historia, en el primer año del siglo vivimos una crisis donde Fernando de la Rúa se fue con muertos, escapado en un helicóptero y con el pueblo en las calles. Han pasado 19 años y muchos de los integrantes de la Alianza Reciclados en Cambiemos son partícipes necesarios también de uno de los gobiernos más catastróficos del siglo, que comparativamente a cómo se terminará yendo Macri con De la Rúa, por suerte, y ojalá que sea así, se irá sin los muertos de las plazas, pero provocando otra clase de muerte que parece estar ausente en el pensamiento de aquellos que todavía creen que puede ser reelegido por 4 años más. Miren, una cosa es mentir como han mentido en la campaña para poder llegar, y otra cosa es seguir mintiendo durante el proceso que le toca cumplir constitucionalmente con su mandato, al punto tal que ya ni siquiera se creen entre ellos, porque después de haber dicho que se congelaba el precio de los combustibles, y nosotros les anunciamos que la falta de combustible en las estaciones de bandera blanca, aquellas que no pertenecen a las petroleras, era un aviso de que iban a hacer escasear el petróleo para que le autorizaran la suba, ayer, contradiciéndose ellos mismos, es decir, ya no se puede creer ni entre ellos, se miran de costado cuando alguien hace una promesa, aumentaron el 4% los combustibles a partir de anoche. Es decir, ni siquiera mantienen ni sostienen una medida. Pero este aquí, que este programa venía denunciando también, que además de haber hecho un festival de bonos, también estaban emitiendo. Por supuesto, eso no era oficial porque el gobierno no lo estaba aclarando. Bueno, ahora, ayer, el Banco Central de la República Argentina, dándole razones a lo que denunció este programa durante mucho tiempo, aceptó que cambia la base monetaria en 2.5%, es decir, que le están dando la maquinita haciendo pesos, contrariamente a lo que ellos, los propios liberales, decían acerca de que el emitir dinero creaba inflación. Bueno, no emitieron dinero, emitieron bonos con la misma concepción de una moneda de cancelación, hicieron un verdadero desastre, recesión con inflación, un cóctel absolutamente explosivo, y ahora, como ya no saben qué timbres tocar, después de haber llevado a la Argentina un endeudamiento de 57 mil millones de dólares solamente con el fondo, donde no debíamos nada porque se había cancelado totalmente la deuda, y no le cuento las provincias que fueron llevadas al endeudamiento, no le cuento Buenos Aires, que por primera vez está endeudada de moneda extranjera en el exterior con garantía del Banco Provincia, no le cuento la pobreza en la ciudad que viene gobernando Macri y ahora Rodríguez Larreta, que ha aumentado y con la indigencia. Es decir, no hay nada que justifique que pueda ni siquiera tener un voto. Porque si los que lo votaron a Macri creyendo, ya no pueden creer más porque se dieron cuenta que todo era una mentira. Pero los que aún sostienen esto y lo quieren volver a votar, me da la impresión que no tienen dimensión de lo que realmente ha hecho esta sociedad de deseocráticos en el poder político de la República. Y entonces, cuando hablamos que estamos trabajando de 1.377.000 pesos, que es la base monetaria actual aumentada con estos 2.5%, repito, 1.000 billones con B, 377.000 millones, es decir, cuando se le da la maquinita de la imprenta de los pesos, es porque ya no pueden solicitar un préstamo más a nadie, porque todo el mundo sabe que no pueden devolverlo, y que llegaron para gobernar con deuda, y que se van dejando un estropicio, un desastre muy difícil de recuperar. Con otras cosas, un endeudamiento a 100 años, que cuando lo presentaron dijeron, miren de qué manera se ha abierto el mundo, que ahora podemos pedir un crédito a 100 años, y se nos otorga. Sí, en 10 años ellos cobran el capital que prestaron, y en 90 años la Argentina paga intereses. 90 años. Los nietos de nuestros nietos terminarán pagando intereses por lo de Caputo, que además mandó el oro a Londres, que nos pasará seguramente, como le ha pasado a otros países, perderemos ese oro, porque como la Argentina está haciendo agua desde el punto de vista financiero y no puede afrontar compromisos, nadie se va a preocupar por entregarle el oro, sino que lo van a usar para el respaldo. Dicho todo esto, y volviendo a meternos en la cruda realidad de todos los días, el INDEX, datos oficiales, marca que hace falta 33.000 pesos para no ser pobre. Bien, una familia tipo tiene que ganar 33.000 pesos. Y entonces inmediatamente surge aquí una pregunta: ¿en qué situación están los 5.723.352 jubilados del país? Y nos encontramos con esta novedad. A ver si podemos entender lo que estamos hablando para que quede claro. Sobre 5.723.352 jubilados, el 25% de esa cantidad gana lo que se puede considerar dos salarios, es decir, 23.000 pesos, arriba de 23.000 pesos, dos salarios básicos. Bien, pero dos salarios básicos de 23.000 pesos son menos que 33.000. Quiere decir que ese 25% que gana ese dinero, que se le tiene que sumar al 49% de los jubilados que ganan la mínima, y ahí tenemos una cifra escalofriante, nos encontramos que los que ganan la mínima ya no son pobres, son indigentes. Están en la indigencia. La jubilación pobre, de acuerdo a la canasta que marca el INDEX, son indigentes. Y los que ganan dos salarios, es decir, ganan 23.000 pesos, son pobres. Sigamos. Si tomamos el 16% de los jubilados, que son 937.977, cobran una jubilación media, 21.526 pesos. También son pobres, porque no llegan a 33.000. El 25% de los jubilados, 1.424.809, que cobran dos haberes mínimos, y entonces uno se puede encontrar aquí con 23.556 pesos que también son pobres. Estamos hablando que casi la totalidad de los jubilados son pobres y o indigentes, los que cobran la mínima. Porque todos están debajo de los 33.000. O sea que todos son pobres. Y los que cobran la mínima están en la indigencia. Y esto parece no importarle a nadie, porque como el jubilado ya fue, no le importa que trabajó toda su vida, que hizo el aporte, que con su propio trabajo aportó para cubrir sus necesidades cuando se jubilara, bueno, eso no parece no interesar, parece no preocupar. Pero vamos a otros datos que son mucho más relevantes de la situación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vive desde el gobierno de Mauricio Macri como jefe de la ciudad y ahora Rodríguez Larreta, ha aumentado notablemente la pobreza y la indigencia de los habitantes de Buenos Aires, de la capital, de la ciudad. Y entonces nos encontramos con que también aquí, y no pueden decir que no gobernaron ellos, gobernaron durante dos periodos con Mauricio y ahora con Rodríguez Larreta, aumentaron la pobreza y la indigencia de manera impactante. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 639.000 pobres. 639.000 pobres. El 21.1% son pobres en la ciudad. Sigamos. Hay 200.000 indigentes, el 6.6% de los habitantes con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos frente a una realidad incontrastable que ni siquiera resolvieron durante todos los años que gobernaron la ciudad de Buenos Aires. No le cuento lo de la provincia porque eso ya es muy viejo y Vidal lo aumentó, lamentablemente, con relación al desastre de Scioli y con relación a otros desastres anteriores de provincia. 33.000 pesos, dice el índice canasta básica de una familia para no ser pobres. Y a partir de allí, usted haga números para abajo y va a encontrar una población sumergida en el submundo, de alternancias para no poder comer todos los días las cuatro comidas que marca la normalidad, en el país de la comida. Ahora bien, si usted encuentra con que los que cobran la mínima, o los jubilados, hablamos, y pensionados, que cobran la mínima, son indigentes, ¿cómo pueden pagar la factura de luz, de agua o de gas que les llega? ¿Y cómo pueden pagar sus remedios? Entonces, nos encontramos con que le han dado créditos y préstamos para pagarle a los amigos de Macri de las privatizadas empresas de energía, pero no hay crédito para comprar la salud. Y entonces van a una farmacia con la receta y dicen, de eso deme uno de los dos porque no lo puedo pagar. Pero también han permitido la libertad de los laboratorios, que aumentaron el 600% los remedios. Entonces, este gobierno vino a hacer lo que está haciendo. No se equivocó, vino a hacer esto. Vino a masacrar la posibilidad del desarrollo nacional. Vino a destrozar la economía. Y si ustedes quieren ser atenuantes y quieren ser suaves, pueden decir que son incapaces y que le falta capacidad para entender la realidad. Pero en serio, me parece que no es eso, sino que vinieron a hacerlo y lo consiguieron. Y además se han enriquecido con las negociaciones de la timba financiera los amigos del poder. ¿Y por qué no podemos conocer nosotros quiénes son los que han comprado los dólares en los momentos críticos? ¿Por qué no informan al país la realidad para que nos demos cuenta de cuáles fueron las maniobras, cómo las hicieron y cómo los amigos del poder castigaron el voto del pueblo? En este tiempo, pedirle a los que votaron a Macri que razonen es casi imprescindible. No hay que enojarse con el que votó a Macri, hay que tratar de convencerlo de esta realidad para que el 27 de octubre el voto ciudadano tenga la contundencia necesaria de mandar un mensaje al mundo y decir que luego de 4 años se tienen que ir los herederos de la crisis del 2001, pero no reciclarse más, no volver sus apellidos a repetirse en la política argentina, terminar de una vez con los que cada ocasión que tienen dejan marcado al pueblo argentino en una debacle. Sepa usted, si es jubilado y está escuchando y cobra la mínima, que es un indigente más. Sepa usted, ciudadano porteño, que tiene la gran oportunidad de terminar también con el gobierno de la ciudad, primero obligándolo a una segunda vuelta y después votando como corresponde. Los porteños siempre tienen un voto muy caprichoso, muy raro, muy difícil. Por eso casi nunca coinciden con el resto de los argentinos. Y esto tiene que ver con la conformación ya del concepto unitario de la vida, donde la Argentina, un vasto y gran territorio, uno de los países más grandes de la Tierra, que tiene todas sus provincias organizadas, tiene a Dios que parece que atiende en Buenos Aires solamente. Y entonces los provincianos vienen a radicarse a Buenos Aires porque en el interior se les hace difícil, y la Argentina terminó teniendo 4.400 villas de emergencia en toda la República. En 1955, cuando llegó la hora de los pigmeos financiados desde Londres, no existían villas de emergencia en la Argentina. Perón había terminado con los conventillos. Y el problema era que venían los extranjeros para hacer las tareas del hogar, porque en la Argentina todas las mujeres habían conseguido trabajos en una fábrica, en una empresa, en una industria, porque claro, se había controlado el proceso. Gobernar es crear trabajo, decía Perón, creaba trabajo, esto daba mejor salario, el mejor salario hacía que hubiese mejor consumo, a mayor producción, mayor empleo, y la Argentina daba empleo a todos los argentinos y a los extranjeros que venían a vivir aquí. Esto pasó en la Argentina. Y como para estos días, en 1955, asumían los libertadores, aquellos que se autodenominaron libertadores, y ahora se llaman los que quieren sostener la República, dese cuenta que ni fueron libertadores aquellos, ni estos son republicanos. Son minorías que quieren imponerle a la mayoría su forma de vivir y su forma de ser. Le gusta decir que el central estaba lleno de oro mientras en el campo la gente se moría de hambre. Por eso Perón lo primero que hizo fue el estatuto del peón de campo. Estamos frente a la nada. Regresamos al preperonismo. Depende del pueblo argentino querer seguir viviendo esta realidad o terminar con el gobierno de los globos con una paliza electoral. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 19 minutos, 16 grados 5 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Con detenidos antes del inicio del partido en el Estadio de Lanús, por la Copa Argentina entre River y Godoy Cruz de Mendoza, que disputan el manejo de las barras de River Plate con armas de fuego, con un padre y un hijo detenidos como jefe de uno de los sectores de las barras. River vive un momento otra vez de problemas serios, insultos al presidente en el estadio, el presidente de River, pasacalles amenazantes en las adyacencias del estadio de Lanús, un clima lamentable de los violentos que hacen el negocio, que no son hinchas de River, son delincuentes comunes que se mezclan con los hinchas de River y que le complican la vida previo a un partido con Boca, por lo cual me parece que hay que tener muchísima concentración en lo que puede estar pasando, recordando además que la revancha del partido por las semifinales de la Libertadores se juega en la cancha de Boca y que lo que pasó anteriormente en River. Enrique tiene la crónica del partido de la Copa Argentina y los detalles de la violencia. Así es. Primero decimos que en lo futbolístico River se impuso a Godoy Cruz de Mendoza por 1-0 con gol en contra de Varela a los 21 minutos del primer tiempo y luego de ese tanto no se modificó el marcador. River de esta forma clasificó a los cuartos de final de este certamen de la Copa Argentina, donde espera rival que saldrá del encuentro que van a disputar Talleres de Córdoba y Almagro. El equipo cordobés ayer superó a Banfield por tiros desde el punto penal y va a disputar la instancia anterior, precisamente octavos de final, frente al conjunto de José Ingenieros, a ver quién enfrenta a River en cuartos de final de la Copa Argentina. Respecto a lo que usted señalaba, Miguel, de los incidentes, bueno, hay distintas versiones sobre la cantidad de hinchas o de barras de River que fueron apresados en el día de ayer. Algunos dicen 47, otros 51. La cuestión es que de los capturados por la policía, de los puestos en prisión por la policía, 25 de ellos cuentan con derechos de admisión. Dos son el gordo Ale, de 46 años, y su hijo el Brian, de 26, dos de los cabecillas de la fracción de Butje. Esta es la facción, una de las más violentas que tiene el equipo millonario. Se incautaron. Atención, no, con espera, espera. No lo tiene el equipo. La institución. Sí, no, el club. No, el club tampoco. El club. Exacto. Tampoco el club. Son delincuentes. Mezclándose con los hinchas. Tenemos que empezar a diferenciar a los violentos de todos los clubes. Del hincha común. Con sí. Los simpatizantes. ¿No? Exacto. En el lugar se incautaron, la policía incautó un revólver calibre 44, dos pistolas, una 9 milímetros con la numeración suprimida. Y un calibre 380, y además proyectiles. Y además secuestraron, incautaron, dos camionetas y seis automóviles, que es donde vinieron justamente los barras del equipo de River. Entonces, el operativo estuvo a cargo de la comisaría número 2 de Lanús y de la Previa, en forma conjunta con efectivos de jefaturas distritales de Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora, y de las direcciones de Infantería y Caballería. Ahora depende todo de la fiscalía de Lanús, que no entre ni salga, no, la puerta giratoria. Exacto. Juan Manuel Lugones, en declaraciones periodísticas, venían en autos con armas, dijo, las cuales fueron secuestradas, ojalá que la justicia ahora esté a la altura. La barra de River no está yendo a la cancha desde lo ocurrido ante Boca en la final de la Copa. Llegaron con armas. Además, hubo detenidos de la barra del Oeste, que es justamente la que se está disputando el poder en River con la... Con los borrachos del tablón. Exacto. Y hubo pasacalles que decían, entre otras cosas, aunque no les guste a los dirigentes, por los dirigentes de River, siempre vamos a estar. Ese fue uno de los pasacalles que había. Realmente un clima muy violento que se dio inclusive hasta minutos antes del comienzo del partido, con estos violentos que pretendieron ingresar sin entradas y que además estaban tratando de provocar algún perjuicio a River respecto de su situación con la continuidad en la Copa Argentina. Bueno, no pudo ser así, la policía frustró esto y bueno, vamos a ver cómo continúa la justicia, a ver cuál es el castigo que van a tener. Hay que sumarle a esto lo que pasó en Chacarita con la ametralladora. Que después lo va a contar. Calibre, sí. Y lo que no sabemos y pasa, ¿no? Y lo que no sabemos y pasa y no se denuncia, exacto. En medio de turbulento momento político en la Argentina, además. Así que vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, pero verdaderamente hay un clima muy enrarecido y otra vez el fútbol es epicentro de esa violencia que tanto detestamos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Estoy, que ya demasiado. Sí, ya demasiado. Ayer hubo como seis senadores que no se quedaron a votar, se fueron antes, quedaron como seis sillas vacías para el momento de la votación. Bueno, pero salió por unanimidad. Fíjate vos, lo que nosotros ya denunciamos que te iba a hacer así. ¿Sabes por qué es todo este piripipí y toda esta discusión por 10.000 millones de pesos? Que como decía Juliano, es el interés de un día y medio. Sí. O sea, dejan de pagar un día y medio de intereses y con eso resuelven el problema. Pero seguimos dando vuelta porque está la ley, pero no está asignado el dinero. Por lo tanto, la gente que pasa hambre, la gente que tiene problemas, los 1.000 comedores que tiene la ciudad de Buenos Aires, por eso hoy va a haber una movida de los movimientos sociales hacia la legislatura, a las 9 de la mañana se concentra en el obelisco y después va a haber una radio abierta y una movida porque pretenden la emergencia alimentaria también en la ciudad. Los 1.000 comedores que tiene la ciudad porteña, la capital de la República, ustedes imagínense en el resto del país, los comedores y merenderos, los reconocidos y no los reconocidos, y la gente que hace maravillas de los anónimos, una senadora ayer le rendía tributo y dice, si nos tenemos que poner de pie, tendríamos que poner de pie para rendirle homenaje a estas personas que dan de comer en los comedores. No se paró nadie, pero se debía haber parado los senadores, porque la verdad que el tocar de vez en cuando la realidad en un debate del Senado es importante, pero sería mucho más importante que el Poder Ejecutivo se diera cuenta que no precisa una ley, que no precisa un decreto, que simplemente está facultado el jefe de gabinete para resignar partidas. Por lo tanto, si no lo hacen es porque no quieren, no porque no pueden. Sí, es muy complicado. Además, de los merenderos también están los grupos religiosos, chicos de colegios de provincia y de capital que salen por la noche secundarios, ¿no? Porque salen por las noches a repartir comidas por las plazas donde saben que hay indigentes, llevan almuerzo los domingos a la mañana aquí a la Plaza Lavalle, unos chicos que vienen de San Isidro y tienen una larga cola a los que le dan un plato de comida, una fruta y una botellita de agua mineral para que almuercen, y así sucesivamente. La gente de Cáritas que sale a recorrer por la noche a darle a los indigentes de comer, y además todos los merenderos, y aún así el gobierno no se preocupa por tratar de ayudar para que puedan completar esos servicios. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 27 minutos después de las 6 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de la Plata, de Derrensis. Le quiero agregar a lo que usted decía lo que nos está pasando a los jubilados. Yo soy de los pobres, es decir, cobro 5 mangos más de la mínima. Usted va a la clínica y le dicen, por lo menos como me dijeron a mí, para una ecografía de abdomen, 2 meses y medio. En una orden que dice dolores abdominales, es decir, ese tipo, el que está del otro lado, que es un empleado, porque las clínicas, que como decíamos el otro día, están por colapsar toda la salud en la Argentina, tampoco cobran. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, ¿por dónde viene? ¿Por PAMI? No, mira, viene por obra social tal. Mira, postergalo, atendé al otro, que el otro paga, ¿no? Sí. Y se lo acepto en parte. Yo no puedo aceptar que llore un diputado porque me condena a mí como jubilado, y por el otro lado vale 300 lucas por mes. Si vamos todos a la guerra, vamos todos. A ver si nos entendemos. Del otro lado, hay gente que yo los veo en el PAMI, se muere uno... Pero perdóneme, ¿usted cree que realmente, hablando en serio, usted cree que realmente lo tienen presente los activos a los jubilados? No. Nunca, ¿eh? No ahora, no, no. Nunca. Y fíjese, por lo general, incluso más, el que está jubilado y trabaja... Exactamente. Y que está tratando de hacer alguna posibilidad de seguir lo trabajando. En cuenta porque perdón, sigue aportando, cuenta, es decir, sigue aportando a la caja para que otros puedan cobrar. Y resulta que nadie se acuerda de la gente que trabajó toda su vida, aportó, y hoy tiene 80 años, 90 años. Sí, pero esa gente, es la no parte importa sentimental de Rensis. ¿Cómo? Lo que usted dice es la parte sentimental. Y lo que yo le estoy diciendo es que todos los diputados y senadores, desde, por ejemplo, en el caso del PAMI, desde el 2004 hasta ahora, no solo han traicionado a la patria, sino que nos traicionaron a nosotros, porque yo tengo los papeles dados por la legislatura, que el DNU 2 del 2004, donde está prácticamente expropiado el PAMI por ellos, inútiles encima, nunca fue votado cuando la ley dice expreso e inmediato. ¿Usted habla del directorio del PAMI? Un delito. Pero usted está hablando del directorio del PAMI. Pero del directorio, ¿y cómo nos enteramos nosotros de Rensis? Claro. Yo cada vez que pido, aunque sea que me lo escriban a mano, Bueno, esperemos que el cambio de gobierno por lo menos normalice teléfono. Con un directorio como marca la ley, ¿no? No lo deja nadie hablar con nadie. Lo saludo. ¿Quién está? Sí, buen día. Habla Bernardo de Jauregui. Tres temas. Uno, con relación a lo que este señor habla del pésimo servicio del PAMI. En esta zona de Jauregui no podemos decir lo mismo. Yo en una semana me sacaron una tomografía computada y otros estudios de alta complejidad, todos avalados por PAMI sin pagar un solo peso. Evidentemente hay zonas donde PAMI tiene una discriminación que no la tenemos nosotros y tenemos que ser sinceros. El famoso bolsón de comida, que en algunos lugares es de 7 artículos y acá es de 14, 15. Bueno, segundo tema. Feroz represión en cancha de Lanús por parte de la policía a hinchas, mujeres y niños. Desde la segunda vez que pasa, cuando le ganamos 3-0, la oportunidad que es donde yo estuve, arman un embudo para entrar a la cancha y cuando uno va pasando no controlan ni entradas ni nada, pegan con los bastones, pegan. Después, durante el partido, una horda de la tribuna popular saltó, no había policía, sin ningún control, e invadió las plateas. O sea, la gente que pagó plateas sonó. Eso concreto. Y tercer punto, necesitaría, si usted tiene la posibilidad de decirme, la carta que Perón le envió a Aramburu, estando en el exilio, ya el general... Una carta brillante, en donde Aramburu lo había tratado de cobarde y Perón le responde. Si usted tiene la posibilidad, ¿dónde encontrar esa carta? Me gustaría tenerla. Los saludo. Sea de la mañana, 32 minutos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 33 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 16 grados 5 la temperatura. Diego. Hoy en Buenos Aires y en todo el país festejamos el Día del Chamamé. Es una fecha clave porque festejamos en el aniversario, un nuevo aniversario de Don Tránsito Coco Marolas, uno de los grandes compositores y músicos del chamamé en la Argentina. Por lo tanto, todos los chamameceros correntinos, chaqueños, cordobeses, todos los lugares donde se toca el chamamé, hoy están de fiesta y recordando a este gran músico y compositor argentino. Y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Cetera declaró una huelga general en todo el país de los docentes de hoy. Los que están afiliados a Cetera no van a dar clase. Con motivo de la muerte de las dos maestras en Chubut. Quiero aclarar que las muertes fueron por accidente de tránsito, que venían de protestar y de marchar frente a la legislatura de Chubut por las situaciones que viven los docentes de aquella provincia de hace rato, y bueno, consideraron que había que hacer un paro en recuerdo de dos docentes que estaban por jubilar y que se mataron cuando regresaban de las manifestaciones en un accidente, repito, de tránsito. También, aparentemente, los docentes particulares se van a plegar en algunos lugares a esta huelga de docentes de hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Ponemos chamamé, porque si hablamos de Coco, de cualquiera de los chamameceros, tenemos que hacer referencia a que el chamamé se ha instalado con mucha fuerza como una de las piezas de nuestro folclore, más allá de los correntinos, de los formoseños, de los misioneros, de todos aquellos que han hecho chamamé siempre. Es una de las cosas que se ha instalado fuertemente en la cultura folclórica de la Argentina. El chamamé, Día del Chamamé. mientras el Cohen va con el rocío de la aurora, llora su luto el carao en la laguna Totora. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Bueno, deben estar quemando pastizales en algún lugar, porque no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay humo y hay olor a quemado. Y esto tiene que ver con alguna quema de pastizales, imagino, supongo. Aparentemente de la zona norte está llegando ese olor a quemado y el humo que ya está en la capital. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, Patricia Bullrich echó a un comisario de la Federal. Esperemos a ver qué pasa con la suboficial que viajaba con él, que hizo que toda la prensa, nosotros también, diéramos una noticia de un atentado aparentemente narco, con gente encapuchada, que lo balearon en la ruta. Resulta que se descubrió que era mentira, porque cuando le hicieron el examen de cómo había entrado la bala, donde tenía el ingreso del disparo, era exactamente al revés de donde supuestamente había sido atacado. Y esto trae una serie de situaciones que van a traer cola, porque aparentemente, incluso hay cámaras que registran cuando la suboficial, la mujer, se baja, una chica de 27 años, se baja del auto pidiendo ayuda, y que contradice todas las declaraciones que hizo el comisario, y que lo que no sabemos es si la suboficial guardó silencio o también dijo lo mismo que el comisario, o sea, si fue cómplice de la mentira. Lo cierto es que estamos hablando de un tema muy complejo, porque las pericias médicas sobre el cuerpo del comisario Mariano Valdés, que ayer fue expulsado de la Policía Federal, indicaron que la herida en la ingle fue producida por un disparo efectuado a una distancia mínima del cuerpo. Por lo tanto, crece el misterio sobre la hipótesis que el tiro salió del arma de la suboficial que lo acompañaba al comisario. Miguel. Señor. Tenemos en línea la referente de la corriente clasista y combativa, la señora Julia Rosales. Bueno, hoy se van a movilizar varios movimientos sociales en la ciudad de Buenos Aires, van a estar en el obelisco a las 9, decíamos hace un rato, de una radio abierta, después van a ir hacia la legislatura. Y bueno, vamos a hablar entonces con una de las responsables de esta movilización. Rosales, estamos tratando de explicar hace un rato de que ha crecido la indigencia y la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, y aquí no hay herencia recibida, porque aquí viene gobernando el macrismo desde hace un tiempo largo. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Mire, efectivamente el hambre ha crecido muchísimo en la capital federal, y el gobierno se niega absolutamente a que el hambre ha crecido. Dicen que no es verdad, que en la capital federal no hay hambre, y que por lo tanto es una mentira política la que plantean las distintas organizaciones, que por otro lado son las que estamos en contacto con la gente, que todos los días viene nueva gente a arrimarse a los comedores, a los merenderos de nuestros barrios. El problema es que ha crecido el desempleo, y ha crecido el desempleo de tal forma que todos los días el que tenía changa la perdió, el que trabajaba de forma en negro ya no trabaja más, y que por lo tanto hay un montón de negocios cerrados, y eso representa un montón de empleados de comercio que no trabajan más. Y eso es hambre, porque si no entra nada de plata en una casa, la gente no tiene por qué comprar la comida de todos los días. Ahora, Julia, cuando estamos hablando que esto se viene ampliando, se viene prolongando efectivamente por las cuestiones laborales y por la política económica de este gobierno, estamos hablando también de que la emergencia alimentaria, ustedes están pidiendo que se amplíe a merenderos y comedores, porque están hablando de que hay 1,000 en la ciudad de Buenos Aires. No, hay 536 comedores, exactamente. Bueno, esos son los reconocidos, pero aparentemente... Sí, claro, claro, son los reconocidos. El resto son comedores que se asisten por la solidaridad de las personas que lo forman. Claro, y por eso ustedes están pidiendo que sea a la totalidad. Que sean reconocidos, a ver, apertura de bocas nuevas pedimos, en distintos barrios que no hay, y también pedimos un aumento de las raciones en los comedores que la gente va, que le ha aumentado la asistencia. Además de pedir eso... Hoy van a hacer una concentración a las 9 en la Plaza de la República, en el Obelisco. ¿De ahí a dónde van? Vamos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Perú y la avenida ¿cómo se llama? Diagonal Sur. Y bueno, ahí haremos un pequeño acto, porque ahí supuestamente se tiene que tratar sobre tablas. Hoy hemos presentado el proyecto hace ya unos días, y vamos a ver si lo tratan, ¿no? Ahora, ayer, que se aprobó la ley nacional, estábamos diciendo nosotros hace ya un tiempo que un día y medio de intereses, o sea, Argentina paga 7,000 millones de pesos por día de intereses del endeudamiento de este gobierno, o sea, un día y medio es lo que se está pidiendo, son 10,000 millones, porque la ley está, pero el gobierno todavía no dijo de dónde va a sacar el dinero, no hizo asignación de partida, y me parece que en la ciudad de Buenos Aires se pueden encontrar con lo mismo, es decir, me parece que la exigencia tiene que ser de la aplicación inmediata, que esto es lo que me da la sensación, no se entiende, cuando hay hambre no se puede esperar un día, dos, cinco, seis, cuando la gente no come... No, una semana es la vida misma, ¿no? Es la vida misma, y sabes también, es la desnutrición de nuestros chicos. Porque un chico que no come en los primeros años de su vida, cuando llega a los 14, 15 años, no puede hacer una cuenta, no puede retener un hecho histórico y no puede trabajar en determinadas cosas. Por lo tanto, es un problema bastante muy serio que ya no tiene retorno. Ahora, vos sabés que la ley de emergencia alimentaria que se promulgó en la época del kirchnerismo tenía el financiamiento de la Lotería Nacional. El gobierno este, el gobierno de Macri, pasó la Lotería Nacional a la égida del gobierno de la ciudad. Por lo tanto, si el gobierno de la ciudad quisiera declarar la emergencia alimentaria, con los fondos de la Lotería Nacional podría cubrir esa necesidad. No haría falta ni siquiera una partida especial para eso, porque esa ya estaba destinada para la emergencia alimentaria, pero al sacársela de la égida nacional y mandársela a la ciudad, le quitó el financiamiento a la alimentación de la gente. Porque ahí hubo una maniobra, como tantas otras que han hecho, pretendiendo asegurarse que si pierden la nación y si pierden la provincia, les quede la ciudad como refugio. Y lo que no se dan cuenta es que también tienen la posibilidad de una segunda vuelta y de perder la ciudad, ¿no? Y claro, posiblemente pueda hacer eso, porque los números están muy cerca y además ha perdido en innumerables comunas el gobierno, ha perdido en innumerables comunas que ni me pensaba que podía perder. Y bueno, eso tiene que alertarlo. Nosotros decimos, pónganse en la cabeza de la gente que necesita y piensen que la que necesita la gente comer. Y además pueden ellos hacer una compra con determinados proveedores para aumentar las raciones a los comedores con muy poca plata. Eso no es una cosa que altera el presupuesto. Julia, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a vos por la preocupación. Julia Rosales, de la Corriente Clasista y Combativa, hoy se movilizan en la ciudad de Buenos Aires. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. 19 de septiembre de 1946. Se promulga la ley de prórroga de los arrendamientos rurales. El pequeño productor se veía protegido y beneficiado por la seguridad de la ley contractual. Ese día el general Perón establece por ley la prórroga de los arrendamientos agrícolas, explotaciones tamberas y tierras de pastoreo. La mayor prolijidad evidenciada en la formalización de los contratos apuntaba al cumplimiento de los objetivos que habían motivado la creación de la División de Arrendamientos y Apersarías Rurales y conocer el funcionamiento del sistema de arrendamiento para poder dar soluciones armónicas y permanentes a los conflictos emergentes entre propietarios y arrendatarios, de modo que no se lesionen los intereses igualmente respetables de ambas partes ni traben su desenvolvimiento económico. Pero sobre todo, se buscaba resolver un problema inmediato y coyuntural, la expulsión de los arrendatarios que las adversas condiciones de la producción agrícola en el mercado mundial estaban provocando, por lo cual se prorrogaban los contratos y se relajaban y congelaban sus cánones. En la práctica, la aplicación de esas disposiciones se tradujo en un notable incremento del número de contratos celebrados en los juzgados de paz de cada una de las localidades seleccionadas, muchos de los cuales no eran sino formalizaciones y legalizaciones de acuerdos verbales previos con una antigüedad de hasta 20 años. El nuevo decreto enfatizaba el rol supervisor del Estado ya presente en la ley 11.627, artículo 4, que establecía sanciones concretas para cada una de las partes involucradas en casos de incumplimiento de las disposiciones legales. Así, el locador que se negaba a formalizar su contrato por escrito era penalizado con una multa igual a la mitad del precio anual del arrendamiento, con el riesgo implícito que el contrato fuese diseñado por la División de Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Si en cambio era el locatario quien manifestaba la negativa, perdía sus derechos como tal a continuar ocupando el predio. También se penalizaba la omisión de inscripción del contrato en el Ministerio de Agricultura, tanto al locador como al funcionario público encargado del trámite podían ser multados, a lo que se sumaban las sanciones disciplinarias contra este último. De ahí que la masiva firma de contratos a partir de esta fecha puede ser explicada como consecuencia, por un lado, de la creciente supervisión del Estado y de la mayor responsabilidad y poder de policía que se le otorgó a las autoridades judiciales, y por otra, que se convirtieron en condición necesaria para el acceso a créditos agrarios y de colonización, así como a los restantes beneficios de la nueva legislación. Además, el decreto debidamente reglamentado, con el cual queda anulado uno de los argumentos que se habían valido los jueces de paz para resistir la aplicación de leyes anteriores como la 11.702. Por otra parte, en el caso de que los propietarios que no habían podido recuperar tempranamente la tenencia de sus predios, la formalización de los contratos se convertía en una estrategia válida para recuperar la misma en el mismo menor tiempo posible, teniendo en cuenta que la legislación se inicia con un carácter estrictamente de emergencia. Y por último, en los contratos se especificaban las obligaciones contraídas por cada una de las partes, lo que marcó un parte de inflexión al respecto en la medida en la que obligó a detallar con precisión los derechos y deberes de cada una de las partes. Las cláusulas más comúnmente detalladas en los contratos eran las referentes al combate de las malezas y plagas de la agricultura, la prohibición de subarriendo o cesión del predio arrendado, el derecho del locador a revisar en cualquier momento su propiedad y del locatario a recibir indemnización por las mejoras realizadas en la práctica. Esta legislación vino más a dar una forma legal y una realidad ya vigente en las relaciones contractuales, las cuales impedían las negociaciones leoninas y se marcaban importantes diferencias respecto a la realidad vigente en la zona norte de la provincia, así como en algunos predios en la zona triguera. Una ley que daba tranquilidad a ambas partes, al locatario y al locador, que impedía las cláusulas leoninas merced al control de Estado, y de esta manera se lograba la paz entre los que alquilaban y los que necesitaban arrendar tierra para poder trabajar. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Eduardo Leonardi, de parte del contraalmirante Roca, dice este mensaje al general Eduardo Leonardi, que se reúna con el contraalmirante Roca en el puerto de Buenos Aires a bordo del crucero La Argentina, con el propósito de conferenciar con la Junta Militar. A tal efecto, entraré a puerto en la noche de hoy. Firmado, contraalmirante Roca, comandante en jefe de la Marina de Guerra en operaciones. En nombre de los jefes de los demás, como usted, al ministro de condición previa para aceptar prueba la inmediata renuncia a cargo del presidente de la Nación. Eduardo Leonardi, jefe de Revolución Libertadora. Triunfante la Revolución Libertadora, asume la presidencia provisional el general Leonardi y la vicepresidencia el almirante Isaac S. Rojas. Desempeñaré fielmente el mandato que la Revolución Libertadora me ha confiado. Si así no lo hiciera, que Dios te aparte de lo demás. Yo, Isaac Francisco Rojas, juro ante el pueblo de mi patria que por impulso espontáneo se eligió un brazo armado para defender la democracia y la libertad. Desempeñaré fielmente el mandato que la Revolución Libertadora me ha confiado. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Leonardi juró como presidente y Rojas como vicepresidente. La muchedumbre que los aclamó desde Plaza de Mayo no estaba formada ya por masas obreras, sino por la clase media, los estudiantes universitarios, las señoras del barrio norte. En pocos días más, Perón partiría rumbo a un exilio que iba a durar 17 años. Mientras tanto, un silencio sepulcral, un sentimiento de miedo y estupor, invadía los barrios más modestos y alejados del centro. ¿Qué vendría después de Perón? Luego de Irigoyen habían venido Uriburu, Justo, El Fraude. ¿Y ahora? Los militares y civiles que habían expulsado a Perón del poder denominaron a su propio movimiento Revolución Libertadora. En el fondo de su corazón, muchos de ellos querían restablecer la Argentina pastoril y que prosperaba gracias a un favorable comercio internacional. Esa Argentina ya había muerto, enterrada por el crecimiento industrial, la irrupción obrera y la nueva situación del mundo. Entre otros, serían ministros en el campo económico del nuevo régimen Álvaro Alzogaray y Adalbert Krieger Bacena. Estos dos nombres formarían parte más adelante de los elencos estables de los golpes militares que siguieron. Los que habían depuesto a Perón no pudieron evitar pelearse entre sí. El general Lonardi era un nacionalista católico. Frente a él se erguían los llamados liberales, antiperonistas a ultranza. La Marina y su jefe, el almirante Rojas, adherían a esta última tendencia. El 11 de noviembre de 1955 se produjo un golpe dentro del golpe. Lonardi se vio obligado a renunciar y juró como nuevo presidente el general Pedro Eugenio Aramburu. Rojas conservó su cargo. Días después regresarían desde el exilio Monseñor Tato y Monseñor Novoa, siendo recibidos por gran cantidad de público. Acto seguido va a hablar Monseñor Tato, pero previamente, ¡viva Monseñor Tato! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la patria! ¡Con todo, Monseñor Tato! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hace 4 meses salí de la patria con angustia y dolor, perdonando y bendiciendo. Vuelvo a ella con emoción y alegría, bendiciendo y perdonando. A todos este abrazo cordialmente. Para todos vosotros, mi mejor bendición. Y hoy me siento más argentino que nunca, porque he podido sufrir algo por lo propio que hemos amado todos en Colombia. En el mundo pasan muchas cosas cruentas. En Chipre, los ingleses prosiguen reprimiendo el movimiento que lucha por la independencia. En Argelia, los franceses inician una ofensiva que los diarios describen como muy importante. Y en los Estados Unidos, el general Eisenhower sufre un ligero ataque de trombosis coronaria. En la cañonera Humaitá, mientras tanto aquí, en una tarde melancólica, se aleja rumbo al Paraguay el supremo exilado, Juan Domingo Perón. 7:00 a.m. en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El regreso a las políticas represivas de 1955 en cuanto a maltratar al que menos tiene se ponen de plena vigencia con el gobierno amarillo que encabeza con los votos ciudadanos y ya no con las botas y los fusiles, el gobierno de Mauricio Macri. su regreso al preperonismo, a la Argentina agrícola, ganadera y ahora minera, ha puesto el país de rodilla económica y está virtualmente en cesación de pago, con un quebranto del Banco Central que nadie quiere reconocer, pero que avanza notablemente la impresión de billetes de la moneda nacional, porque ya no tienen timbres por tocar para crear más condiciones de endeudamiento. Ayer el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que estuvo con el presidente de la República, pidió después con urgencia entrevistar a Alberto Fernández y lo visitó en la calle México. Ya el poder virtual está superando al poder real. Todos en el mundo saben que Mauricio Macri tiene los últimos meses de su gobierno, pero en la Argentina van a iniciar una caravana a partir de la próxima semana para tratar de dar vuelta al voto y llegar a una segunda imaginaria vuelta. Mientras avanza la pobreza y la miseria en la República Argentina, el país de la comida, nadie puede creer que Macri tenga la mínima chance. Sin embargo, los más férreos y que están cerrados a querer presentar la pelea solamente especulan con mantener algunos cargos de diputados y algunos distritos municipales. En el mientras tanto, los números frente a la situación real indican que la fórmula Fernández-Fernández aumentaría en un 10% el caudal de votos, por lo menos dicen los encuestadores, que por otro lado no acertaron ninguno de ellos en la elección anterior. De todas formas, en la Casa Rosada están aturdidos con los números. Las terceras líneas comenzaron a preparar las valijas y a ver dónde se reubican, y ahora viene la otra situación, el tratar de sacar los documentos que los comprometen. Ya algunos de ellos comenzaron lentamente a triturar papeles que pueden comprometer su futuro. En el mientras tanto, la situación es cada día más compleja y los movimientos sociales están en estado de alerta. Ahora van a recibir en Acción Social, en el ministerio que no quiso atenderlos el otro día, a los sectores vinculados a Barrio de Pie y al Polo Obrero para darle algún tipo de satisfacción. Pero mientras tanto, hay observadores que dicen que el propio gobierno nacional quería que se profundizara esa crisis para tratar de poner a todos en la misma bolsa. Pero la sociedad sabe que los llamados cayetanos que apoyan al Frente de Todos no fueron partícipes del acampe y tienen otra posibilidad política. Esto no significa que abandonen la lucha en las calles, y de hecho a las 9 de la mañana se concentran en la Plaza de la República para reclamar a la ciudad una ampliación de todo lo que hace la ley alimentaria en la capital de la Argentina. La mañana se presenta con cielo algo nublado y una máxima estimada en 18 grados. Ahora estamos en 16 grados 5. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata agresor, está nevando y hay lluvias. 2 grados la temperatura actual, la máxima es de 3. Antes de los pronósticos de la Antártida, digamos que se produjo un episodio impensado en un juego de hockey sobre hielo. La selección argentina debió enfrentar a un combinado de las Islas Malvinas, lo que provocó una airada protesta de nuestro país. La situación es comprometida por la forma en que permitieron la participación del equipo de hockey sobre hielo de las Malvinas. Se enfrentaron en la llamada Latam Copa 2019, que patrocina la empresa chilena y brasilera de Latam y que se disputó en Miami. El país protestó formalmente ante los organizadores. Un partido de hockey sobre hielo, un deporte que no es popular en la Argentina, generó una polémica, incluyendo una protesta de la Cancillería de la Argentina. En esa copa hicieron jugar a un equipo que dijo representar a las Islas Falkland para jugar el partido contra la selección argentina de patinaje sobre hielo. un escándalo diplomático, pero además la mala intención de la federación, donde Argentina es socio activo de esa federación. Si bien no fue un torneo organizado por la Federación Internacional de Hockey, no lo debía haber permitido. De todas maneras, la identidad no reconoce entre sus miembros a la llamada Federación de Hockey de las Islas Malvinas y sí a la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo, que de todas formas nos enteramos de la presencia de los malvinenses en un mes antes del torneo, cuando ya habíamos comprado los pasajes a Miami, llevando un año de entrenamiento, explicó Héctor Gianelli, presidente de la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo, y que además no deberían haber presentado el equipo ante tremenda ofrenda que organizaron los norteamericanos en Miami con el patrocinio de los chilenos. 7:07 a.m. en la base Vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental. La temperatura es de 10 grados bajo cero y la máxima llegará a 2 bajo cero. El cielo está algo parcialmente nublado. Base Esperanza, 7 bajo cero con una máxima de 3 bajo cero. Cielo nublado con probable neblina. Base Carlini, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del norte. La temperatura es de 5 grados bajo cero y la máxima estimada en 1 bajo cero. Base Horcada, mañana con cielo parcialmente nublado, vientos moderados a regulares del sector sur rotando al sudoeste. Temperatura actual 18 grados bajo cero con una máxima de 12 bajo cero. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, probables neblinas desmejorando. Temperatura actual 7 grados bajo cero con una máxima de 2 bajo cero. Base Belgrano 2, 20 grados bajo cero con una máxima de 14 bajo cero. Nubosidad en aumento, vientos regulares a moderados del sudoeste. El Senado aprobó por unanimidad la ley de emergencia alimentaria. Los senadores aprobaron en un trámite exprés el texto que consensuaron con los diputados, y oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo. Sin la presencia del senador y candidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, el Senado convirtió en ley por unanimidad la ley de emergencia alimentaria hasta el 2022. Con 61 votos afirmativos y 0 negativos y 0 abstenciones, la iniciativa entre los distintos bloques de la oposición se convirtió en ley, entrada en vigencia a partir de la promulgación en el boletín oficial. Hoy llega a la Argentina Cristina Fernández de Kirchner desde Cuba y participará este fin de semana en un acto en La Matanza para presentar su libro. 7:09 a.m. la página deportiva. Y se juega la segunda semifinal en el día de hoy de la Copa Sudamericana, que tiene por protagonista a un equipo argentino. Se trata de Colón de Santa Fe, que recibe Atlético Mineiro en su estadio desde las 21:30 con arbitraje del venezolano Alexis Herrera. El equipo santafesino, que dirige Pablo Lavallén, alistará a Burián, Vigo, Ortiz, Olivera y Escobar, Aliendro, Learto, Razuki y Estigarribia, el Pulgar Rodríguez y el colombiano Wilson Morelo, dirigidos técnicamente por Pablo Lavallén. Los 11 del conjunto brasileño, que orienta tácticamente a Rodrigo Márquez, con Clayton, Patrick, Igor Ravelo, Rever y Fabio Santos, Jair Elías, Juan Cáceres, el ecuatoriano que supo jugar en River Plate, y Vinicius, Jimmy Clark y Ricardo Oliveira. Recordamos que en el día de ayer se jugó la primera semifinal de la Copa Sudamericana y allí volvió a dar la sorpresa Independiente del Valle de Ecuador, que de visitante en Brasil le ganó a Corinthians por 2-0 y llega con ventaja a la revancha del próximo miércoles. Continuó jugándose en el día de ayer la Copa de Campeones de Europa, que tuvo un resultado sorprendente, ya que debutó el Real Madrid con una contundente caída en París ante el Paris Saint-Germain, donde jugó Ángel Di María y anotó 2 goles, y Mauro Icardi, que le ganó 3-0 el equipo francés al conjunto que dirige técnicamente Zinedine Zidane. Por el grupo A también jugaron y igualaron 0-0 en Bélgica Brujas y el Galatasaray de Turquía. Por el grupo B, Olympiacos y el subcampeón vigente de la competencia Tottenham de Inglaterra igualaron 2-2. Bayern Múnich de Alemania le ganó al Estrella Roja 3-0 en Alemania. Por el grupo C, el Dinamo Zagreb superó a Atalanta de Italia 4-0 y Manchester City le ganó al Shakhtar Donetsk por 3-0. En tanto, por el grupo D, Atlético de Madrid y Juventus igualaron 2-2, ganaba el equipo italiano 2-0 y el conjunto que dirige el Cholo Simeone lo pudo empatar. Y Bayer Leverkusen en Alemania perdió de local ante el Lokomotiv ruso por 2-1. Y en lo que tiene que ver con el voleibol, siguen las malas noticias para las chicas que están disputando la Copa Mundial Femenina de este deporte en Japón. Ayer perdieron ante el actual campeón del mundo y subcampeón olímpico Serbia por 3-1 con parciales de 15-25, 25-23, 23-25 y 23-25, llevando a su récord particular en esta competencia de 0 victorias y 4 derrotas el equipo que dirige técnicamente Hernán Ferraro. El gobierno de los globos hizo que durara solamente 33 días lo que había prometido, que iba a durar 3 meses. El gobierno dejó sin efecto la congelación de los precios de combustible y autorizó un aumento del 4%. Se miran entre ellos y nadie le cree al otro. La desconfianza en el gobierno macrista ya no tiene límites y no se sabe en qué momento explota todo. En la causa de los cuadernos, varios de los detenidos pidieron su libertad. La excarcelación en favor de Tomás, que hizo que el resto de los presos demanden la misma situación y el mismo trato. La decisión de excarcelación del exdirector de Yacyretá, Oscar Alberto Tomás, que estuvo 48 días prófugo en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, disparó una oleada de pedidos de libertad de otros arrestados por expedientes ligados a ese escándalo. Hoy se solicitó por parte de la defensa, esto pasa en el día de ayer según la noticia, Juan Pablo Schiavi, el exministro de Transporte, que está preso por la tragedia de Once y arrestado por una causa conexa, también dos abogados presos por el caso de Daniel Muñoz. Y en definitiva, por la fotocopia de los cuadernos, siguen pidiendo la liberación. Tomás, aún no se hizo efectivo su libertad porque piden de fianza 60 millones de pesos. Ahora será otra vez la Cámara Federal la que tenga que evaluar esta situación del resto de los detenidos. El tema es, desde el punto de vista judicial, que una vez que están procesados y acusados, no tienen por qué entorpecer la causa porque ya están procesados y en esa situación piden la libertad para guardar la justicia en libertad. Es la hora 7:13 minutos, 16:05 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Don Osvaldo Sosa Cordero en el recuerdo. Nació el 6 de julio de 1906 en Corrientes y falleció el 19 de julio de 1986. Una personalidad multifacética de nuestro país, considerado una de las máximas expresiones culturales de la provincia de Corrientes y uno de los grandes precursores de la música folclórica argentina y en especial de la música del litoral, aunque también compuso tangos, candombes y milonga. Fue músico, compositor, escritor, periodista, dramaturgo y dibujante. Escribió el libro romancero guaraní, donde publicó el conocido poema de su autoría, Corrientes tiene payé. Es autor de más de 250 canciones. Su tema más famoso es Anaí, que fue incluido en el repertorio que se debe enseñar en las escuelas argentinas en 1943. Otras canciones de su autoría son Alma Guaraní, Nendibel, que quiere decir en idioma guaraní contigo, Naranjerita, Charol y muchísimas más. Integró el directorio de Sadaic, la Junta de Estudios Históricos de Santiago y la Academia Argentina del Idioma Guaraní, entre otras entidades, y en 1985 recibió el premio Cones, reconociéndolo como uno de los 5 poetas más importantes de la historia de la música folclórica argentina, junto a Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana y Félix Luna. El querido y admirado Osvaldo Sosa Cordero, un grande del acervo nacional. Y lo recuerda la señora Ramona Galarza cantando su tema más famoso, Anahí. Para ti, Anahí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Gimnasia de Jujuy y Quilmes, 21-10, Primera Nacional, en el 23 de agosto, el arbitraje de Mariano González. Hoy también tenemos Copa Argentina en el Estadio de Temperley, en el Alfredo Belanger, 17-10, Estudiante de San Luis enfrenta a Barracas Central. Decir lo que fue ayer por Copa Argentina, Talleres de Córdoba empató 0-0 con Banfield, ganó el equipo Tazarín en la definición por los penales, avanzó de ronda, River eliminó 1-0 a Godoy Cruz en cancha de Lanús. Miguel, hace 3 meses habíamos adelantado lo de la fuerte interna de la hinchada de Chacarita, lo decíamos también ayer a la mañana, de estas dos hermanas que se pelean por manejar la barra de Chacarita, y ayer salió un informe especial en TN antes del mediodía, ¿no? Algo que habíamos adelantado hace mucho tiempo aquí. Decir, Miguel, en lo que tiene que ver con Quilmes, que el equipo no va a presentar cambios para enfrentar esta noche al Lobo Jujeño, que va a tener confirmado a Walter Buse de movida en el 11 inicial. que Pepe Romero dio el sí. José Santos, Pepe Romero dio el sí y vuelve a dirigir al Boys. Esto va a ser a partir de la próxima semana. Con el equipo este fin de semana sale Marcelo Pascuti a la cancha, tal cual habíamos anticipado. Ya prácticamente agotadas las 500 entradas que va a contar la gente del Deportivo Merlo para el clásico con Midland, que se va a jugar en Libertad el sábado a las 11 de la mañana. Es decir, que Tristan Suárez no tendría cambios, que por ahora sigue el Lirico en Temple, donde ya lo empiezan a candidatear en talleres de escalada, donde parecía que iba a ir Fito de la Pica como técnico y aparentemente lo tiraron para atrás. Ferro, se confirmó la lesión de Matías Muñoz, están autorizados a buscar un delantero, interesa el muy buen delantero de Flandria, Manuel López, y la gente de Ferro quiere ir por él. Decir, en lo que tiene que ver con Cañuelas, facciones con 5 amarillas, decir que se renovó la comisión directiva de Sportivo Menor de Rafaela, decir en lo que tiene que ver con Armenio, que en tercera le ganó de visitante 2-1 al Talu, que el plantel de Liniers hizo trabajos físicos, que no tendría modificaciones, que los suplentes de Italiano hicieron fútbol con los suplentes de los Andes, que en Paraguay su plantel luego del día libre volvió al trabajo, que en Victoriano Arenas, Damián Arruaba Arena llegó a la quinta amarilla, que en Ituzaingó cumplió y está para volver Serrano, que en el Porvenir están esperando la sanción por Alcibíades, algunos dicen que llegó a la quinta amarilla, otros dicen que no, que Almirante Brown es una enfermería, ¿no? Con Agustín Briones, Javier Velázquez, Milton Ramos, Nicolás Luján, Luis Arias, Maxi Denis e Ignacio Lago lesionados. Quinto club, un partido más para Nacho González. Ya hablaron con otros técnicos. Nacho se quedó luego que se fue Pierricisi y se fue Balanda. El equipo jugó bien, ganó de visitante 3-0. Van a evaluar el próximo partido ante Luján, y ahí van a tomar una decisión. Hablando de Luján, es la última oportunidad para ver Oroná, que necesita ganar para seguir. Y hablando de ganar para seguir también en Almagro, Carlos Mayor, necesita que su equipo sume de a 3, si no se le complica, se quedaría sin trabajo. Miguel, decir que en tercera, ayer partidazo Argentino de Quilmes 4, San Telmo 4, también en el torneo de tercera, decir que Atlanta le ganó 4-2 a Almagro. En alguna de las informaciones más importantes, Miguel, de las últimas horas en el fútbol de la Santa. Ayer me decían que hay muchos clubes que tienen inconvenientes para pagar salarios en el ascenso, que la situación se está poniendo cada día más difícil. Sí, yo te había dicho lo de Colegiales. ¿Cómo? Ya te había dicho lo de Colegiales, que el plantel lo entregó por falta de pago. Bueno, Colegiales, pero parece que deben 3 meses. Sí. Ahora, me están diciendo de que hay varios clubes en una situación similar, 2 meses, 1 mes, que hay atrasos. Sí. Y que la situación se ha puesto absolutamente difícil para muchos que se han comprometido a pagar salarios, que ahora se dan cuenta que la recaudación que tienen por entradas cada día más chica, porque la gente ya no va porque no puede pagar la entrada, porque no puede consumir en el estadio, muchas veces, viste, manejan el buffet la propia división, no pueden consumir, sí que le han bajado todos los ingresos y que entonces estarían dispuestos a presentar una petición para que la televisión haga algo por el ascenso. ¿Vos sabés algo de esto? Mira, Miguel, lo que se sabe es que los clubes están todos con muchos problemas, pero yo lo que recuerdo que antes que arranque todos los campeonatos, el de ahora llamado Primera Nacional, la Primera B, la C, inclusive la B, todos se reforzaron como si fuera la última vez. Todos contrataron jugadores, todos cambiaron jugadores, trajeron técnicos nuevos y todos pagan lo que no pueden pagar. Y sí, ahora pasa lo que pasa generalmente casi siempre, pero con un aditamento mayor, Miguel, que este año el país está peor que nunca, está pasando una grave crisis económica tremenda debido al de facto gobierno nacional que supimos conseguir, y la mayoría de los clubes están muy, pero muy mal, las drogas son importantes. ¿Y querés que te diga algo, Miguel? Que lo taparon, que no salió en ningún lado, que hace dos meses, un mes y medio, estuvo Marcelo Hugo Tinelli en el entrenamiento de San Lorenzo, que alguien me llamó y me dijo, estuvo Tinelli 4 horas y arregló todos los problemas. Miguel, esto que te voy a decir ahora es primicia, y no salió ningún lado y hasta ahora lo tienen tapado. Ayer, los empleados de San Lorenzo fueron a cobrar, no tuvieron ningún problema. Si viene el partido con Boca, ¿no? Bueno, ayer todos los jugadores de San Lorenzo, todos, sin excepción, del primero al último, que fueron a cobrar esos cheques, vinieron todos los cheques para atrás. Todos, absolutamente todos. O sea, no cobraron los jugadores. No cobraron, y no te das una idea la bronca que hay en el plantel justo de cara al partido con Boca. El malestar, la bronca que hay en el plantel, mirá, una cosa que lo digamos. Perdóname, ¿no sabes si los cheques eran del Banco Ciudad? Mirá, eso lo maneja Gámez. A mí me habían dicho que la anterior etapa de cheques que habían venido para atrás los había emitido Matías Lámez. Estos, no sé de dónde son, pero bueno, es cuando había estado Tinelli, me llamaron, me dijeron, Tinelli es un crack. Estuvo 4 horas en el club y solucionó todos los problemas. Bueno, ayer los jugadores, todos quisieron cobrar esos cheques, vinieron todos los cheques para atrás. Así que si en San Lorenzo... Espera, vos decís que fue Tinelli arreglar y rescatar los cheques rebotados, o fue Tinelli con la promesa y vinieron para atrás los cheques? Fue Tinelli y dieron cheques nuevos, otros cheques. O sea, Tinelli puso plata de él. Mirá, no sé si de él o de dónde, pero ese día fue, se emitieron cheques, los jugadores se quedaron muy contentos, habló con todo el plantel. La realidad es que cuando ayer los jugadores fueron a cobrar los cheques, vinieron absolutamente todos los cheques para atrás. Pero los cheques, no termino de entender algo. ¿Los cheques eran de San Lorenzo o eran de Tinelli? Eso no te lo podía decir, Miguel. El que estuvo ahí presente en la negociación fue Tinelli. Ahora los cheques no sé de dónde son. La realidad es que los cheques que tenían que cobrar los jugadores de San Lorenzo fueron todos para atrás, fueron todos rebotados. Te digo porque, imagínate, si en San Lorenzo pasa esto... ¿qué podemos esperar de los clubes del ascenso? No, está bien, pero la pregunta viene a cuento porque, a ver si yo puedo entender bien. ¿Tinelli fue a pagar la deuda atrasada o fue a rescatar cheques anteriores? Eso no lo sé, Miguel. Exactamente no te lo podía decir. A mí me llamaron y me dijeron, Tinelli solucionó todos los problemas. Se emitieron cheques, pero ayer cuando lo fueron a cobrar... absolutamente del plantel nadie los pudo cobrar. Bueno, habrá que averiguar si los cheques eran del club o eran de otro lado, ¿no? No, seguro. Ahora, lo que sí te digo, Miguel, que esta información que estamos dando hasta ahora está tapada y no salió absolutamente en ningún lado. Sí te puedo decir, porque la información no de los jugadores, pero sí me llegó de adentro del grupo, no hace falta que sea un jugador, ¿no? Pero sí de adentro, que la bronca es muy, pero muy grande, porque no se lo esperaban. No esperaban que los cheques sean rebotados y no pudieran cobrar, y la bronca de los jugadores es mayúscula. No, además tiene que ver mucho, y es muy importante saber si los cheques son del presidente San Lorenzo, que es candidato del Frente de Todos en la ciudad, si son del Banco Ciudad, donde tiene cuenta San Lorenzo de Almagro, y ahí hubo algún inconveniente de otro tipo, y también justamente alguna jugarreta por el tema político, o si de verdad los cheques no tenían fondo y no eran de San Lorenzo. Tratá de averiguar algo más si podés. Sí, seguro. Lo que me llama la atención es que Tinelli en estos días lanza la candidatura a presidente de San Lorenzo, por eso me llama mucho la atención que se ha pasado esto, y alguien me dijo, Tinelli, presidente de San Lorenzo, iría para ser presidente de la Superliga, pero ahora recibí otro llamado y me dijeron, si Tinelli va de presidente de San Lorenzo, en 2 años quiere ir por la AFA. Así que bueno. Bueno, averigua bien, por favor, si podés, antes que termine el programa, volver a hacer otra salida para aclarar. ¿Sí? Dale, un abrazo. Hasta luego. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Lo que acaba de decir de Torrici Enrique es muy complejo. Sí, además yo comparto la pregunta que decía usted con respecto a si los cheques eran del Banco Ciudad, porque puede haber una jugada política, ¿no? Para en contra de... Pero por eso digo, quiero saber qué cheques eran. Si claro. Era del Banco Ciudad, que tiene cuentas San Lorenzo, si era del Banco Particular de Tinelli, si eran cheques de Tinelli, si eran cheques del club. Supongo que serían cheques del club, no creo que Tinelli pague con cheques propios al plantel. Seguro. No, la verdad que no termina de quedar claro y me parece que tiene que averiguar bien cómo ha sido eso, porque no te extrañe que se hayan librado esos cheques con la idea de que después del partido de Boca se cubrieran o lo que fuere, y a lo mejor un giro descubierto, el banco le dijo que sí, y después cuando se fueron los cheques se olvidó que había dicho que sí, ¿no? Ahí está el punto, pero además llama la atención que justo es en la previa al partido con Boca, claro, ¿no? Por eso te digo que hay que estar muy atento a si hubo una maniobra ahí. Claro. Eso se le suma una semana de robos en el club. Exacto. Por eso digo de que nada hay que extrañar, ¿no? No, por eso, hay que averiguar más. Hay que estar atento a todos. Sí, hay que averiguar más. Sí. 7 de la mañana, 32 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. La nueva administración tenía un color más definido. El peronismo fue proscripto y perseguido encarnizadamente. El cuerpo de Eva Perón fue sacado del local de la CGT y por mucho tiempo nada se supo de su paradero. Aramburu intervino los sindicatos peronistas. En los primeros meses de 1956 se multiplicaron los sabotajes y la resistencia al gobierno. Este, a su vez, respondió anulando la constitución peronista de 1949 y reimplantando la de 1853. El país estaba dividido. El 9 de junio estalló una sublevación militar de orientación peronista dirigida por los generales Valle y Tanco. La reacción del gobierno fue rápida. Se decretó la ley marcial y el alzamiento fue aplastado. En un acto que no tenía precedentes en el país, los jefes de la rebelión, entre ellos el general Valle, fueron fusilados aún después de haberse levantado la ley marcial. Los ejecutados fueron en total 34. Un grupo de civiles fue fusilado en los basurales de José León Suárez. ¿Cuál sería el futuro? Su llave parecía estar en manos del radicalismo. Arturo Frondizi, el presidente de su Comité Nacional, polarizó la opinión pública. Algunos lo exaltaban como el único político argentino capaz de sacar al país del atolladero. Otros lo calificaban de ambicioso y oportunista. Una vez que el presidente Aramburu anunció que habría 2 rondas de elecciones, una para una convención constituyente y otra para elegir nuevo gobierno, Frondizi decidió acelerar el paso. Pese a una fuerte oposición interna y al retiro de muchos delegados, la convención de su partido finalmente lo proclamó, junto a Alejandro Gómez, como candidato para la presidencia y vicepresidencia de la nación. Finalmente, el radicalismo se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. En julio se llevaron a cabo las elecciones para la Convención Constituyente. El peronismo estaba proscripto. Los radicales del pueblo obtuvieron ligera ventaja en votos sobre los radicales intransigentes. La convención se reunió en Santa Fe en agosto. Y abandonaron la convención. El cuerpo se limitó a aprobar la derogación de las reformas de 1949, aunque por iniciativa del radical crisólogo Larralde pudo salvar la incorporación de los derechos sociales a la vieja constitución de 1853. Lo que quedaba era ya la campaña para las elecciones presidenciales. Los debates públicos se multiplicaron. A la fórmula radical Frondizi Gómez se opuso otra fórmula radical, Balbín del Castillo. Aramburu mantuvo la prohibición del peronismo. Desde hacía tiempo se venía hablando de un posible pacto de Frondizi con los peronistas. En enero de 1958, uno de los principales colaboradores de Frondizi, Rogelio Frigerio, se reunió con Perón en Caracas. Se concertó un acuerdo por el que Frondizi, a cambio de los votos peronistas, prometía devolver la legalidad al peronismo y restituir a sus... Una libertad y una promesa que no cumplió Frondizi y que terminó después con otro golpe militar. La Argentina, que empezó en esta fecha de 1955, terminó en 1973 con el regreso del peronismo al gobierno y al poder. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Diego. Bueno, hoy es el día de los preceptores. Se celebra en la Argentina el día del preceptor, que es el que llamamos auxiliar de docente hoy en día, que tiene una responsabilidad y un desafío. Su tarea es servicio, su función es administrativa y también docente, tiene que desarrollar una tarea orientadora, cumplir una función pedagógica y que desvincula, que se vincula con la acción de los docentes. Su rol está más allá de lo administrativo, en el aula, en el recreo, en las galerías, en la puerta de entrada y a veces hasta en la vida privada de los alumnos y de su familia. Tiene que convertirse en unos pilares del trabajo en el aula y en la institución, ya que es él el primero que recepciona el problema y al que el alumno recurre para la solución. El auxiliar docente tiene el deber de ser la persona de quien el docente y el alumno piensen, cuento con vos. Muy feliz día. Decime, ¿Y por qué lo llamábamos celadores? Y no sé, ¿por qué? Porque es el día del preceptor. Porque celaban, ¿no? Y sí, porque eran los que cuidaban con celo el comportamiento en el colegio. Claro, debe ser eso, ¿no? Y supongo que sí. Día del preceptor, día del celador. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Y te acordás que muchas veces se ponían a los de quinto a ser de celadores de primer año, te acordás? Y yo fui celador alumno junto con el ingeniero de Nucci, un compañero de Canal 13, de que nos conocíamos ya desde la secundaria. 7 de la mañana, 40 minutos, los teléfonos abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Latino Miguel, buenos días. Soy un porteño nacido en el barrio de Flores, muy cerquita de donde nació nuestro papa. Podría ser su hermano mayor porque yo tengo 3-4 años más que él. Sí, bajar la radio. A pesar de ser porteño, amo el chamamé, porque es la única música que lucha enconadamente contra toda la basura añamembú que nos manda desde afuera para destruir nuestra cultura. ¡Viva el chamamé y todos los que lo difunden! Chau. Y le mando un saludo muy grande a Carlitos Cereal, que hace ya más de 40 años que está en esa lucha permanente por defender la patria. Gracias. 7:00 a.m, 42 minutos. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Escucho. ¿Sabe que se escucha muy retumbado? Sí. Hola. Tiene un eco, sí, efectivamente. Tiene un eco que debe ser, evidentemente, de nuestros híbridos, supongo. A sí. Ver si podemos bajar un poco... Sí, porque se escucha como un retumbe que se escucha la voz medio vio. Sí, sí. Señor Miguel, yo estaba... yo lo voté al presidente Macri... que no lo pienso votar más, porque desde que subió no hizo una para el obrero y para la gente. Alberto, este señor que va a subir, porque seguro que va a subir él, me gusta. No soy fanático de Cristina, pero veo que este hombre puede ser que nos lleve adelante y que no aumente las cosas, esperemos. Porque la verdad que Macri hoy aumenta la nafta de vuelta. Es una vergüenza. Dijo que iba a aumentar en noviembre... y no la puede frenar la cosa. Gracias, señor. Adiós. ¿Sí, quién es? Rosa de San Cristóbal. Sí, buen día. Yo quisiera saber, esa señora Gabriela Fabrizi, que dice que ha escrito tantos libros, ¿para qué editorial escribió? Porque yo he andado siempre en librerías y jamás vi un libro de ella. Además, no creo que Khashoggi se haya dejado hacer un reportaje por una revista como Radiolandia 2000, que era una revista de cuarta. Pero, ¿se creen que somos tontos? Gracias por el tiempo. Rosa de Cristóbal. ¿Quién es? Señor de Renzi, Silvia de Seiza, le diré que yo escuché en dos veces consecutivas que tal señor giró dinero para el Chubut para pagarle a todos a los que le deudaba, que para pagarle a todos, y más vale que ocuparan en eso la plata. Lo escucharon mis orejas, mis oídos. Después escuché hoy a la mañana en dos veces consecutivas también que este señor le pidieron la renuncia y dijo: no voy a renunciar, y este hombre Fernández me apoya. Yo no creo que le apoye en eso, yo creo que no le apoya en que renuncie, pero no en que no le pague a la gente. Adiós, señora. ¿Quién es? Hola, Alberto Morón, buen día. Yo creo que, aparte de una ley alimentaria, de emergencia alimentaria, hay que sacar una ley, o forzar a sacar una ley de emergencia laboral, en donde las pymes sean eximidas de los impuestos y de las tarifas por un tiempo. La Cámara ya pidió ayer emergencia de las pymes, ha hecho llegarle al gobierno una petición hasta el 31 de diciembre con una serie de pedidos y de medidas que no sé si se las van a satisfacer, pero en las pymes hay estado de alerta porque no pueden pagar los salarios la mayoría de las empresas, que son las que dan trabajo en la Argentina. Las pymes son las que dan la mayor cantidad de trabajo. Claro, por supuesto. Los saludo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16:05, la temperatura, 7:00 a.m, 45 minutos. Diego. Hoy la Grey Católica conmemora la liturgia de San Genaro. Muy feliz día a todos aquellos que llevan el nombre de Genaro. Cada 19 de septiembre celebramos la fiesta de San Genaro, quien murió mártir y cuya sangre depositada hace siglos en un relicario especial pasa a ser de una masa seca a estado líquido. San Genaro, patrón de Nápoles, Italia, fue obispo de Benevento. Durante la persecución contra los cristianos, fue hecho prisionero junto a sus compañeros y sometidos a terribles torturas. Él y sus amigos fueron arrojados a los leones, pero las bestias solo rugieron sin acercárseles. Entonces fueron tildados de usar magia y condenados a morir decapitados cerca de Pozzoli, donde también fueron enterrados. Y esto sucedió alrededor del año 305. Las reliquias de San Genaro fueron trasladadas por diferentes lugares hasta que finalmente llegaron a Nápoles en 1497. Y aunque muchos lo cuestionan, nadie puede explicar el hecho que se produce con la sangre del santo, la cual se vuelve líquida en tres celebraciones durante el año, y la traslación de sus restos a Nápoles el sábado anterior al primer domingo de mayo, que es su fiesta litúrgica, el 19 de septiembre, y el aniversario de su intervención para evitar los efectos de una erupción del volcán Vesubio en 1631, un 16 de diciembre. En cada una de estas oportunidades, el obispo o un sacerdote presenta la reliquia con la sangre frente a la urna que contiene la cabeza de San Genaro. Todo esto ante la presencia de los fieles. Después de un lapso de tiempo, el que preside agita el relicario, lo vuelca cabeza abajo y la masa de sangre se torna líquida y con un color rojizo que a veces burbujea. Entonces anuncia: ha ocurrido el milagro. Muy feliz día a todos aquellos hombres que llevan como nombre Genaro en homenaje al santo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hay un primo de Maidana, simpatizante de River Plate y pariente del jugador de fútbol, que está internado por un disparo ayer en Lanús de una bala de goma de la policía de corta distancia, y está internado. El hecho ocurrió cuando los barras quisieron entrar sin entrada y se mezclaron con los que tenían la entrada, y claro, la policía, para tratar de evitar que entraran los que no tenían entrada, no pudo divisar y atropelló con caballos y con la infantería a cualquiera de los que querían entrar. En esos desmanes, aparentemente, le pegaron un balazo de goma de corta distancia a el primo de Maidana, que está internado, herido. Es un primo de, supongo yo, de Maidana, el jugador, Enrique, ¿no? Porque no sé si es Maidana el jugador o Maidana el referí, supongo de jugador. Sí, sí, debe ser el jugador, sí, claro. Julián Maidana. Así que, bueno, más consecuencias del desastre que hicieron los violentos ayer, disfrazados de hincha de River, en el Estadio de Lanús. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, 7 de la mañana, 50 minutos, 16 grados 5. De apoyo. Frondizi obtuvo una amplia victoria al alcanzar unos 4 millones de votos contra poco más de 2.5 de Balduino. El primero de mayo, Aramburu traspasó la presidencia a Frondizi. Fuerzas Armadas habían cumplido su palabra de devolver el gobierno a los civiles. Sin embargo, en adelante no dejarían de estar presentes en el escenario del poder. El doctor

Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 14 grados 7 la temperatura. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Compañero de fórmula de Roberto Alamaña, Juan Manuel Urtubey, pidió ser socio pleno del Jockey Club y le contestaron: bienvenido, usted es uno de los nuestros. El gobernador justicialista, por lo menos que llegó con esa boleta a ser gobernador de Salta, ahora será un asiduo concurrente al Jockey Club. Una empresa le reclama a la provincia de Buenos Aires una millonaria compensación por el retraso en el pago de una obra. Se trata del dragado del puerto de San Nicolás, de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, que abonó 9 meses atrasados a la empresa DASA Sociedad Anónima, y esta le exige, por haber pagado fuera de término por intereses y demás, 8 millones extras a los cobrados. Cuenta y 7 minutos pasaron de la hora 7 en la ciudad, 14 grados 7 la temperatura. Mariano Valdés, el comisario que simuló un ataque de narco cuando en realidad el disparo que lo hirió salió de la suboficial que lo acompañaba, una mujer de 27 años, fue exonerado de la Policía Federal. La suboficial está con pedido de licencia médica y se espera saber si también la echarán de la policía o no, pero aparentemente puede haber habido un caso de abuso de género o también una situación que complicaría a los dos como pareja. El tema se está investigando por parte de delitos internos de la Federal. Una familia necesitó en el mes de agosto 33.013 pesos para no ser pobre en el Gran Buenos Aires. El INDEX estimó que la canasta básica alimentaria se encareció 3.8% en lo que incluye los servicios, que aumentaron el 3.4%, y sigue la ruleta metiéndole las manos en los bolsillos a los argentinos. Las provincias argentinas rechazan una decisión del gobierno nacional. Se trata del decreto que habilita la importación de residuos reciclables. La actualización del decreto que permite importar desechos reciclables sin certificado de inocuidad generó varios problemas. La administración de Macri quiere que la Argentina sea un depósito de desperdicio de las potencias mundiales y entre ellas acepta cualquier clase de desperdicio sin que tengan certificado de que no hay peligro de envenenamiento. Las provincias dicen que lo tengan en la capital, Buenos Aires. No se expresó al respecto tampoco Corrientes, tampoco Mendoza y tampoco Jujuy, que seguramente alguno de ellos podrá ser el destino de estos residuos. La minera canadiense que explota el litio en Catamarca anunció que hay un lote de producción. La compañía minera canadiense Neo Lithium anunció los resultados de su primer lote de producción de carbono de litio desde su planta piloto en Pampalá, en la provincia de Catamarca. Estos resultados, dijeron los canadienses, no solo son muy positivos, sino que también alentadores, teniendo en cuenta que este es el primer lote de producción, destacó Neo Lithium en un comunicado difundido en Toronto, capital de Canadá. es la hora 8 en el territorio argentino, en Buenos Aires, 14 grados 7, de acuerdo a lo que este programa viene anunciando de las riquezas minerales de la República y la explotación en manos extranjeras sin control exacto de lo que se llevan y de la capital y potencial que tiene la Argentina. La página deportiva. Se confirmaron en el día de ayer los dos partidos que va a sostener el seleccionado argentino de fútbol en la próxima fecha FIFA. Esto es el 9 de octubre y el 14 o 15 del mismo mes. En la primera fecha enfrentará, es decir, el 9 de octubre, Alemania en Dortmund. En tanto, el lunes 14 o el martes 15 lo va a hacer en España ante el conjunto de Ecuador. Para ese encuentro, para esos encuentros de Nel Scaloni, el técnico argentino no va a convocar jugadores ni de River ni de Boca que van a estar en medio de la disputa de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Pero hay otros técnicos de seleccionados que van a tener fecha FIFA también, como el paraguayo, el portugués Carlos Queiroz, que va a pedir jugadores para la selección de Colombia y también Eduardo Berizzo para de Paraguay. Recordamos que en River juega Rafael Santos Borré, colombiano, Sebastián Villa lo hace en Boca junto a Fran Fabra y Jorman Campuzano, todos estos para la selección de Colombia, pero también Paraguay piensa convocar a jugadores de River y de Boca, como Junior Alonso, jugador de Boca, y Robert Rojas de River. Venezuela, a Ian Hurtado, que está en Boca. Uruguay, a Ulises de la Cruz, que está en River. Y Chile, a Paulo Díaz, que está también en el conjunto millonario. Veremos cómo se resuelve este tema, que sin duda alguna le va a complicar la situación tanto a Gustavo Alfaro como a Marcelo Gallardo. Hoy, según nos decía nuestro compañero Daniel Torriz en el segmento del ascenso, juegan por Copa Argentina, una nueva instancia de este certamen, buscando los octavos de final. Estudiantes de San Luis ante Barraca Central será desde las 17:10 en cancha de Temperley, con arbitraje de Julio Barraza. Y el conjunto de San Luis, Estudiantes, lo va a hacer con Germán Montoya en la valla, Sosa, Corulo, Quiroga y Meyer, Cuello, Jiménez, Correa y Roldán, Santiago Rodríguez y Eric Solopi, dirigidos técnicamente por Héctor Alzubiar. En tanto, el equipo que orienta tácticamente Salvador Daniel, Barraca Central, con Gómez, Oreja, González, Bojanichi, Bontempo, Rodríguez, Arce, Ramiro López y Velázquez, Fernando Valenzuela y Mauro Matos. Y una del básquetbol que tiene que ver con el actual campeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, que inicia su temporada oficialmente y lo hará de manera internacional. Va a jugar en Montevideo, enfrentando al Bayern Múnich alemán por el torneo NBA G-League International Challenge. El equipo argentino integra el grupo A con su rival de hoy, es decir, el Bayern Múnich de Alemania y el Flamengo. El cotejo se va a iniciar a las 18:30 y va a ser transmitido por la pantalla de DirecTV. Alberto Fernández estuvo reunido con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo. La reunión se efectuó en la calle México, donde tiene las oficinas el precandidato a presidente. Allí repasaron la situación del país en el marco de la crisis y la relación con el FMI. Antes, los responsables del BID estuvo en la reunión Fernández con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, que es colombiano, en un encuentro solicitado por el presidente del organismo de crédito. En una visita a la calle México 337, el colombiano abordó con Fernández temas de la agenda económica en el contexto de la crisis y con el desembolso del Fondo Monetario Internacional pendiente. Además, Moreno mantuvo un encuentro en la residencia de Olivos por la mañana con Mauricio Macri, del que también participó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. En la reunión con Fernández fue acompañado por otros miembros del BID. Allí se habló de la situación en que se encuentra y, según trascendió, el diálogo sobre la marcha de los planes de la obra pública financiados por el BID, así como sobre la agenda de la política nacional, en un encuentro que podría repetirse la semana próxima en Washington, cuando viaje Lacunza a aquella capital norteamericana. en la conversación también estuvo Rogelio Frigerio, que el gobierno lo postula como candidato a presidir el BID por parte de la Argentina en las próximas elecciones del nuevo presidente Moreno, el colombiano que actualmente está al frente de la identidad. También estuvo acompañado por los vicepresidentes de países, Alejandro Mayra de Rosa y el jefe de gabinete Luis Alberto Giorgio. Por su parte, Fernández estuvo acompañado por Santiago Cafiero, el hijo de Juan Picafiero, y el actual presidente de la Fundación del Banco de Ciudad de Buenos Aires, Cristian Asinelli, en una reunión que duró aproximadamente 45 minutos desde la Ciudad de Buenos Aires para el mundo ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Miguel. Miguel. Señor. Tenemos en línea al referente de Somos Barrios de Pie, el señor Walter Córdoba. Walter de Rensis, buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? Bueno, ya estuvimos hablando con Julio Rosales, pero la pregunta vale en esta movilización que hacen ustedes hoy. Con relación a la situación de crisis que viven los pobres y los indigentes que se han aumentado en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría que amplíes un poco, Córdoba. Sí, la verdad es que la situación en la ciudad de Buenos Aires no es muy distinta del resto del país. Entendemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está dándole la espalda a la emergencia alimentaria. Hay una situación difícil, por un lado, con lo que tiene que ver con las políticas alimentarias. Hace un par de semanas atrás hubo una intoxicación en comedores escolares de chicos. Día a día se agolpan familias en los comedores y merenderos para recibir un plato de alimentos. Venimos teniendo problemas con los proveedores que tiene el gobierno de la ciudad en cuanto a alimentos, donde nos traen menos raciones, mercadería en mal estado. De alguna forma, eso es un poco la situación que tenemos. Familias que deciden optar o pagar los servicios, o pagar el medicamento, o saltearse la comida. Eso es un poco la realidad que tenemos. Y sin mencionar las personas en situación de calle, los desalojos, todo eso habla de una radiografía de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico, más importante del país. Decime, ¿Somos Barrio de Pie en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántos comedores y merenderos atienden? Nosotros tenemos 10 comedores y 46 merenderos y dos centros de adicciones, donde también le damos de comer a personas. Tenemos un trabajo en 6 barrios donde le damos de comer a personas en situación de calle. Venimos ayudando a las personas para que puedan gestionar los subsidios habitacionales. Ese es un poco el laburo que tenemos, y después trabajo en áreas, ¿viste? Salud, educación, género. Eso es básicamente nuestro desarrollo y nuestro trabajo. Porque la pregunta está vinculada a que hablábamos con Julio que hay más de 500 y algo de comedores reconocidos en la ciudad, pero estamos hablando de una posibilidad de que sean 1000 entre comederos y comedores y lugares donde la gente va a buscar comida, sin contar las plazas públicas, sin contar las iglesias, sin contar otros lugares. Es decir, hay una situación de vulnerabilidad muy grande. A veces la gente que viene también es de provincia, pero lo cierto es que ha aumentado la pobreza, como vos decías, en el lugar más rico del país, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Desde que asumió este gobierno a nivel nacional, los aumentos en los alimentos han sido día a día prácticamente, ¿no? Las tarifas dolarizadas de los servicios. Hoy una familia, para no declararse pobre, tiene que contar con 30.000 pesos. La realidad es que es difícil porque el salario mínimo vital y móvil no alcanza eso. Son un montón de situaciones que explican la realidad que tenemos, ¿no? O sea, son partecitas, recortes de nuestra realidad. Decime, en los barrios, ¿cuál es la situación de los jubilados? Porque vos fijate que más del 90%, casi, yo diría para no equivocarme, 85% de los jubilados ganan menos de lo que es la línea de pobreza, 33.000, y los que cobran la mínima son todos indigentes.

el viento trajo el humo para la provincia, la zona norte y después para la ciudad, y ahora está avanzando hacia el sur porque el viento va de norte a sur y el olor ha quemado, ha quedado instalado también en la capital. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 15 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Queremos recordarles a todos que estamos ante momentos de definición económica y financiera de la República. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Héctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo Mirá, te va? La base económica del Banco Central, la base monetaria, por mejor expresar, sí, aumentaron en 2.5 puntos la emisión. Es decir, anoche, una resolución del Banco Central reconoce lo que venimos diciendo que le están dando a la maquinita. Sí, ¿podemos explicar? Se autoriza, digamos, se estaría blanqueando o autorizando la emisión monetaria tantas veces, digamos, impugnada, exacto. Bueno, digamos que están cubriéndose porque ya lo vienen haciendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, vamos a explicar a la sociedad qué significa la base monetaria del país y cuál es la situación del Banco Central, donde algunos hablan que hacen falta 7.000 millones de dólares para cubrir y evitar una quiebra del Banco Central de la República Argentina. Ah, bueno, eso último no lo vi como propuesta todavía, pero evidentemente lo venimos hablando. El Banco Central, desde el punto de vista técnico, es una institución quebrada. Tiene más pasivos que activos, no tiene solvencia, no tiene liquidez. O sea, se ha llevado al Banco Central a la peor de las situaciones financiero-contables. Eso es un hecho. Pero a ver, tu pregunta, primero para aclarar a la gente, a los oyentes. La base monetaria es el total de dinero en circulación que está en manos de la gente, del público, y más los depósitos indisponibles de los bancos. Es decir, sobre los depósitos de los bancos, por regla, los bancos hacen un encaje, es decir, inmovilizan una parte de esos depósitos que sirve como seguro al sistema bancario, porque si va mucha gente o van todos a retirar dinero, los bancos tienen que tener una reserva obligatoria, que es eso que llaman encajes. Entre el dinero que está en circulación y los encajes, la base monetaria, te doy el dato, al 31 de julio, es 1.300.000, o sea, 1.300.000 millones de pesos. Pero, ahí viene el chiste, pero además de esa base monetaria, el Banco Central tiene colocada deuda por LELIC, por letras a 7 días, por otro 1.300.000. Que eso, yo lo vengo desarrollando en mis trabajos, es base monetaria retenida por la cual el Banco Central paga más del 80% de interés. O sea, es un absurdo. Es un Banco Central pagando tasa de interés para retener el propio dinero que emite. Porque si vos querés sumar la verdadera masa monetaria que está en circulación, tenés los billetes más los encajes más las LELIC. Porque la LELIC es base monetaria retenida. Yo estoy retirando de la circulación por 7 días dinero pagándole interés. Y como si eso fuera poco, atrás están los pases pasivos que son a un día y ya pasan el 1.000.000.000 de pesos. Así que estamos frente a la locura, que si sumamos la base monetaria contable, que es, ya te digo, 1.300.000, más otro 1.300.000 de LELIC, más otro 1.100.000 de pases pasivos, tenemos que la verdadera base monetaria pasa a los 3.5 billones de pesos. El gobierno, escamoteando las cifras, presentaba esa base monetaria acordada con el fondo en 1.300.000 como tope. Ahora esta se está balanceando una parte. Pero yo veo algo tanto más grave que eso, que no trasluce, pero lo estoy leyendo. Los bancos que son tenedores de las LELIC a 7 días se están pasando a pases a un día. O sea, el estrangulamiento financiero que está teniendo el Banco Central ya es inenarrable. Porque si vos tenés una masa infernal de LELIC que te están venciendo cada 7 días y ves que los tenedores dejan de renovar LELIC y se pasan a pases pasivos a un solo día, quiere decir que la existencia financiera del Banco Central depende cada día que ya amanecemos de la voluntad de los tenedores. ¿Y quiénes son los tenedores? Los bancos, que son los titulares, pero los capitales financieros que actúan a través de los bancos, que son fondos de inversión locales y sobre todo internacionales, que entraron y se colocan en los bancos y con esa plata los bancos compran las LELIC. Compañías de seguros y dinero propio de los bancos. O sea, estamos asistiendo al saqueo financiero más grande de la historia argentina, y yo creo que uno de los más grandes de la historia internacional. Eso está ocurriendo ahora porque yo creo que la única explicación de la supervivencia, de la agonía del gobierno Macri, es hacer el mayor saqueo posible antes de irse. Porque esto está ocurriendo acá y ahora bajo las narices de todo el mundo. Ojo, bajo las narices del oficialismo que lo hace desde ya, de los medios que lo encubren, que hacen todos los distractivos posibles para que de esto no se hable, y la clase política que no lo denuncia, porque, escúchame, se está haciendo un saqueo masivo. Pagar tasa de interés del 80%, ahora 83%, todavía lo dan como un logro. No, estaban en 80%, llegaba a 86%, después bajaron 85%, 84%. Es una locura, es burlarse la gente. Pagar tasas mayores del 80% no se pagan en ningún país del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos lo está bajando y el propio presidente Trump está pidiendo a la Reserva Federal que lo baje a 0%, igual que en la Unión Europea. Y acá estábamos pagando el 83%. Esto es una locura que no tiene paralelo con tipo de cambio. No solamente mal estabilizado, sino con este absurdo de que ahora tenemos un tipo de cambio múltiple en la Argentina. Porque vos tenés el dólar oficial que está en 58 pesos. Ese es el minorista, el que se vende al público. Pero simultáneamente tenés el dólar mayorista, que es el que realmente manda, que está en 56. Pero vos tenés también los dólares por arbitraje de un paralelo que creo que cerró en 63 pesos. De un dólar de arbitraje financiero, que es el contado con liquidación, que está en 66 pesos. Y ahora un dólar bolsa que se hace por intercambio, por arbitraje entre bonos, de creo que está en 65 también. Estamos todos locos, es decir, nadie puede entender nada de lo que pasa. Además de este festival de papeles, además de este desborde de cotizaciones, lo que han logrado es que se ha hecho una anarquización de la economía. Que además ya no se creen entre ellos. Fíjate vos que por 3 meses congelaron los combustibles y a los 33 días aplicaron un 4% de aumento. No, el nivel de inconsistencia es propio de un boxeador que está groggy y que no sabe qué es. ¿Sabés cuál es el problema? Que en el medio del ring está toda la Argentina, ¿no? Exacto. Es decir, esta es la mayor perversidad que hizo el gobierno Macri, que fracasó estrepitosamente en el año pasado, ¿no?, con la crisis del 2018. Y en lugar de haberse ido o haber encarado una reestructuración de deuda y haber dado algún manijazo en la economía, no. Se sometió totalmente al capital financiero, encaró un plan de ajuste sobre la base de lo que está haciendo. ¿Qué es lo único? El tiempo no es neutro. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en la práctica? Dejando que la inflación que promueve el gobierno a través de la devaluación, porque el gobierno devalúa y esa devaluación se va a precios. Y aumenta la inflación y con el aumento de la inflación caen los salarios reales. Entonces el gobierno está haciendo todo lo posible para hacer el mayor trabajo sucio de la historia, que es acentuar la caída de los salarios reales, de las jubilaciones e incluso del valor de los planes sociales, porque están licuando todo lo que es deuda en pesos a través de la inflación. O sea, se ignora esta función perversa de la inflación. Ahora, la pregunta de bajar los sueldos. La pregunta del millón acá, ¿cuál es, Héctor? Si vos no tenés dólares porque no generas exportaciones, y la poca exportación que hace ahora le ponen la traba que le quieren convertir los dólares que ingresan en peso, entonces la gente no lo quiere mandar nada afuera. ¿Sí? Puedo decir que las restricciones bancarias, las restricciones cambiarias, claro, están teniendo, como es lógico, un efecto revulsivo. O sea, perjudica el ingreso de dólares genuinos. Sí, sí, sí, ahí hay un y por problema. El otro lado, estás comprando deuda con deuda y estás emitiendo, no hay una sola cosa que hayan hecho bien, porque además tenemos recesión con inflación, sí. Esto es un cóctel explosivo que yo no sé cómo se llega al 10 de diciembre. Sí, por eso, viste que yo digo, no es que voy a hacer un pronóstico de eso y todo, pero lo dejo como interrogante. El primer problema que tiene Macri es cómo llega el 27 de octubre, porque esta cuestión se aguanta día a día, es decir, esta sangría de lo que yo siempre digo, más de 7.000 millones de pesos de intereses diarios, con el crecimiento como una bola de nieve imparable de la deuda del Banco Central, porque eso significa que el Banco Central no puede ya pagar intereses, los capitaliza, los va acumulando, entonces esto crece como una bola de nieve imparable. Vos fíjate que nadie, ni oficialismo, oposición, dice ¿qué hacemos con el Banco Central? Es bueno, el Banco Central está endeudado peor que el Tesoro. Sí, yo creo que estamos en una crisis de una profundidad absoluta, que hay muchos que no la quieren ver, otros que la saben y la esconden porque dicen, bueno, total, cambia todo y vemos cómo lo arreglamos. Yo creo, mira, hago una especulación meramente personal, que es esto. Esta bomba que generó el gobierno Macri debiera explotarle al gobierno Macri y no permitir que se traslade impietuosamente a otro gobierno, que el 10 de diciembre se va a encontrar con una masa de reperfilamiento que le pateó Macri de los últimos meses de 14.000 millones de dólares y un banco central endeudado por más de 87.000 millones de dólares. Si no se grita ahora, si no se denuncia ahora este saqueo, después lamentarse de la herencia recibida puede ser tarde, porque el gobierno está dejando todo preparado para que el próximo gobierno entre arrodillado, arrastrándose y no tenga ningún margen de negociación para reestructurar. Ese es el tema final. Es patético. Te saludo, hasta la próxima. Suerte, adiós. Chao, chao. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 15 grados 2, la temperatura, 8 de la mañana, 42 minutos. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Fíjate, Diego, que estamos hablando de casi el 80%, 70 y pico por ciento seguro, 80% también y 85% según las escalas de la pirámide de los jubilados, está en la línea de pobreza, es decir, de la totalidad de los jubilados argentinos y pensionados, la gran parte está en la línea de pobreza. Y una parte, que son los que cobran la mínima, ya son indigentes. Y no hay ninguna clase de reacción sobre esta masa de personas. Estamos hablando de 5 millones largos de personas, ¿no? Sí, no, es terrible. Pero además, a los jubilados en esta reestructuración que iba a hacer el gobierno de darles un bono, los dejaron directamente afuera porque dicen que ahora en este mes están cobrando el aumento, que es un aumento miserable porque no debe llegar a los 1.000 pesos, y que cobran el sueldo también. Fíjate que estamos con ganando. Lo cual no recuperan nada porque están ganando la mínima, que está por debajo del orden de la indigencia. Fíjate, 5.723.752 jubilados. Sí, lo cual es, vos tenés, vamos a sumar, el 49% de esos jubilados cobran la mínima. O sea, vamos a poner el 50 para redondear, ¿no? Después tenés el 25% más que cobra una jubilación media de 23.000 pesos. Así que tenés un 70%, 75%. Y después tenés los que cobran el salario doble, pero que también están en la línea de pobreza, que se transforman en un 16% más. Así que dijimos, 75, 85, sí, mira, está pasando el 85%, cerca del 90%, es decir, son muy pocos los jubilados que pueden decir que se abastecen con su jubilación. Entonces, sí, vos no estás diciendo que tenés una masa de 5.700.000 personas, de las cuales, sacá, ponele vos si querés 700, que puedan vivir y pagar las cosas, Los otros 5 millones están en estado absolutamente de indefección. Además, la mayoría de los jubilados que cobran la mínima se hicieron acreedores a los créditos que le otorgaron a través del ANSES a 60 cuotas, con una diferencia leonina que van a devolver como 4 veces lo que le prestaron. Por lo tanto, están endeudados a 60 meses y le descuentan todos los meses del sueldo la cuota, con lo cual ese sueldo tiene un achicamiento de por lo menos 3.000 pesos por mes de lo que gana de un jubilado. Yo no sé si el defensor de la tercera edad, Semino, puede hacer algo, porque me parece que reclama y no pasa nada, ¿no? No, se da contra la pared todos los días, porque si hay algo que Semino hace es reclamar, luchar y pelear, pero ahí a que le hagan caso ni lo escuchan. Dejar el antecedente, ¿no? Claro, dejar el antecedente de que él protesta contra todo esto, pero escucharlo no lo escucha, le hacen oídos sordos. 8 de la mañana. El Sindicato Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Cuando la situación se pone crítica, se necesitan medidas, si se me permite la expresión, revolucionarias. Es decir, que cambien absolutamente lo que se está haciendo. Ahora, estamos previendo que es muy probable que después del 27 de octubre el gobierno se quiera retirar y entregar la banda y el bastón antes del 10 de diciembre. Porque ellos saben que cada día que pasa, como recién quedó dicho, hay un reloj que marca 7.000 millones de interés y que no los tienen. Y que entonces es un parto diario estar sentado en la silla eléctrica que es el sillón de Rivadavia. Cuando Alfonsín se quiso ir 6 meses antes, en ese momento en el peronismo había algunos criterios distintos que decían, no, que termine, no hay que aceptarle la renuncia, que siga y que termine. Claro, la mayoría decía que no, que había que asumir por esa necesidad política que tienen aquellos que fueron elegidos de decir, bueno, lo antes posible se asume. Hoy, si uno analiza que cada día que pasa este gobierno entierra más a la totalidad del pueblo, diríamos que cuanto antes se van es mejor. Pero resulta que nos encontramos también con una traba que no existía cuando Alfonsín pegó el portazo y se fue. Estaba elegido ya Menem presidente, ya se había votado. Aquí todavía no se votó. Y como todavía no se votó, la situación empeora por horas. Porque a nivel internacional y a nivel de los entes financieros mundiales, quieren hablar con Fernández, no quieren hablar con Macri. Y entonces esto es muy molesto, no solamente para Macri, sino también para Fernández. Porque eres un presidente virtual, todavía no lo eligieron presidente. Y por lo tanto, entregarle la responsabilidad de que opine como presidente cuando no lo es muy complicado. Entonces por allí están diciendo, bueno, no se sabe lo que van a hacer. ¿Cómo van a saber lo que van a hacer si todavía no saben si les toca hacer? Pero no porque duden del triunfo, sino porque ven que se precipita una crisis que nadie sabe en qué puede terminar. No hay que olvidarse que en un momento determinado Macri quiso pegar un portazo y lo frenaron. Entonces, en la desesperación y en la desorientación que tienen todos en el gobierno, están divididos por sectores, los que ya empezaron a hacer la valija, los que están buscando destino, a ver dónde pueden ir a parar, los que apuestan a comprar votos a cualquier precio en la ciudad de Buenos Aires para evitar la segunda vuelta de Larreta, porque en segunda vuelta pierde la elección en noviembre, porque piensan, ganan los Fernández en la primera vuelta, sacan una gran diferencia y los porteños van a votar en la segunda vuelta a a la fórmula del Frente de Todos y nos quedamos sin el tercer presupuesto del país, pero nos quedamos sin los puestos para toda la tropa. Entonces, allí lo pusieron a Santilli como el convencedor de los que votaron otra cosa para que los voten. Es decir, es el que está comprando voluntades, sobre todo en las comunas del sur, donde le fue muy mal en algunos lugares. Ahora, ¿saben lo que está pasando? Lo que le dijo Perón a muchos, ¿no? Vayan, coman el asado y después saben a quién tienen que votar. Hay muchos que están preparados para sacarle todas las ventajas que ofrece Santilli y votar después en contra, porque dicen para sí mismo, si le va peor y en la segunda vuelta van a tener que poner el doble. O sea que encima de que salen a comprar a lo loco, si ustedes me permiten la expresión, los van a currar. Es decir, le van a sacar lo que ponen y lo van a obligar a la segunda vuelta los mismos que ellos creen que van a estar trabajando a favor. Por lo tanto, estamos en un mundo alambrado, en un mundo perverso, en un mundo de especulaciones, y todo esto se va a comprobar en poco tiempo cuando se llame a las urnas. Entonces, ¿cuál es la situación que se vive? La gente tiene grabada una obsesión, que se vayan los que estamos. La segunda cosa es, después veremos qué hacemos con los que llegan. Es decir, no es que le creen a Fernández y a los que lleguen con Fernández que van a solucionar los problemas. No, no. Saben que hay que echar a los que están para después ver si se cumple y si no hacerle caso a las propias palabras del candidato cuando dijo, si me equivoco, si me voy para otro lado, quiero a la gente en la calle. Bueno, la gente va a estar en la calle, yo no tengo ninguna duda, sobre todo los movimientos sociales, si no hay un cumplimiento de las necesidades básicas. Lo que ocurre es que si uno tiene que ponerse a trabajar en noviembre es una cosa, pero si tiene que hacerse cargo el 10 de diciembre es otra cosa, porque tiene el primer compromiso, que es el aguinaldo, y el segundo compromiso el 7 de enero, cuando estén todos distraídos entreteniéndose con los nombramientos y demás, con el juicio sobre YPF, por nombrar simplemente uno, en Manhattan. Es decir, cuando empiecen todos los días a aparecer fondos buitres y aprietes internacionales sobre el nuevo mandatario para condicionarlo. Por eso decía Juliano recién, si tiene que explotar todo este desastre, que le explote a ellos mismos. Y entonces, si explotara a ellos mismos, nadie sabe qué pasa. Porque el país está en cesación de pagos, el país está muy mal. No tiene reacción de ninguna especie porque los dólares genuinos no entran y encima ahora tienen la barrera que al convertírselo en pesos, los pocos que exportaban no quieren exportar porque se los transforman en pesos. Nos han metido en un verdadero berenjenal. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Cómo es la Americana, Enrique? Sí, tenemos entonces en el día de hoy la presentación de Colón de Santa Fe. En este caso lo va a hacer ante Atlético Mineiro por la segunda semifinal de la Copa Sudamericana. Recordamos que ayer Corinthians perdió como local, un tanto de manera sorpresiva, frente a este equipo de Independiente del Valle que no para de dar sorpresas, precisamente. Y en el día de hoy van a jugar 21-30 en Santa Fe. Va a arbitrar el venezolano Alexis Herrera y Colón va a alistar a Burián, Vigo, Ortiz, Olivera, Escobar, Aliendo, Lertora, Zucchi, Estigarribia, el Pulga Rodríguez y el colombiano Wilson Morelo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer quedó eliminado de la Copa Argentina Banfield por penales. Es la tercera vez que le pasa lo mismo en la Copa Argentina. Víctor, un hombre de mucha experiencia, que juega Independiente, en Racing y demás, tiró el penal a cualquier lado y después en el último penal pegó en el travesaño cuando ya estaban 4-4, es decir, había atajado un penal el arquero y otro penal que había tirado Víctor afuera, estaban igualados. Y por el otro lado, después un tiro en el travesaño, en el 1-1, terminó clasificando a Talleres. En el estadio de Newell's había una gran cantidad de hinchas cordobeses y muy poquitos de Banfield. Estos hechos de jugar la Copa Argentina en estados neutros, pero por ejemplo ayer hacerlo jugar a River en Lanús, ¿no? Y que River tiene gente en Mendoza, a raudales, ¿por qué no lo hicieron jugar, qué sé yo, en San Juan para que fueran también los mendocinos, ¿no? Claro, Miguel, no se entiende. Bueno, se le da una ventaja a River, ¿no? River está jugando la sí, Copa Libertadores, está jugando el campeonato local. También se lo dieron a Racing cuando lo pusieron a jugar de local en Banfield y en Lanús. Sí, también, sí. Los grandes cuentan con ventaja. Independiente juega la próxima semana contra Defensa y Justicia en cancha de Quilmes. Es decir, casi que lo hacen en familia. Hubiera sido lo mismo que jugaran en el Libertadores de América o en Florencio Varela. Es una pena porque, por ejemplo, River, ¿sabes qué se...? En un lugar donde hay más hinchas de River que de Boca es en Mendoza. Sí. Bueno, si lo hacen en San Juan el partido... Totalmente de acuerdo. Iban todos los hinchas de Mendoza de River y de Godoy Cruz. Seguro. Además, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es la medida que impide que se haga eso? Sí. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hoy también es el día del instrumentador quirúrgico en la República Argentina. Ya quedó dicho el día del preceptor, el día del chamamé. Y hay algo, Diego, también muy importante. En 1821 el fuerte del Callao caía bajo el poder del general San Martín, que venía de Chile o llegaba de Chile a Perú y empezaba la independencia de Perú a gestarse. Vamos a recordar lo que nos quedó. Sí, hablando de esas guerras de independencia y las guerras intestinas que tuvieron, un día como hoy, en 1841, se libraba la batalla de Famayá, que permitió que asumiera José Rosas como caudillo en la provincia de Buenos Aires y el unitarismo tuviera que esperar hasta la batalla de Caseros para recuperar el poder los que ahora tenemos en el gobierno, ¿no? Los unitarios, como siempre, el poder unitario. En 1921 se inauguraba el Teatro Nacional Cervantes. En 1994 fallecía en Madrid Alberto Closas, gran actor que fue dueño acá junto con Lola Flores del Teatro Avenida, que había nacido en 1921 en Barcelona. Pipo Mancera en la Argentina impuso los sábados circulares, los sábados continuados, demás. En Miami hubo un chileno que hizo esto durante mucho tiempo, se llamaba Francisco, y un día como hoy, del 2015, finalizaba esa transmisión de los sábados gigantescos. La veíamos acá en Argentina a través de Cablevisión, sí, también. Yo creo que lo copió Mancera. Sí, lo copió al revés, me parece que lo copió a Mancera. ¿Es la Mancera, decís vos? Sí, Mancera es anterior, él apareció después. Ah, bueno. Y hoy cumple años, nació en 1956, el sobrino de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial, que en su homenaje lleva el nombre de Juan Manuel Fangio II. ¿En deporte qué tenemos? En deporte, Miguel, confirmamos lo que anticipamos ayer. El sábado a las 4:15 hora de la Argentina debuta en el Mundial de Rugby. Los Pumas se enfrenta a Francia y está confirmado el equipo. Ayer lo hizo su entrenador, el señor Mario Ledesma. Confirmó los 15 que anticipamos ayer. Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevi, Juan Figalo, Guido Petti, Tomás Labanini, Pablo Matera, que va a ser su capitán, Marcos Kremer, Javier Ortega Decio, Tomás Cubero, Beli, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Bofeli son los 15 que van a enfrentar a Le Bleus el próximo sábado, insistimos, 4:15 de la mañana, hora de la Argentina. Mañana, en el horario de nuestro programa, comienza el Mundial de Rugby con el encuentro entre el equipo local Japón y Rusia. A partir de hoy, la gente puede viajar a Junín por el ferrocarril San Martín, que es hora de Retiro. Va a ser 4 paradas, va a parar en Pacífico, va a parar en Mercedes, así que se reanuda el viaje por tren a Junín, en la provincia de Buenos Aires, a través del general del ferrocarril San Martín. ¿Sabés qué pasaba un día como hoy, Diego, en 1885 en Buenos Aires? ¿Qué pasaba? Hubo un gran banquete celebrado en un restaurante